CDMX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas. Dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de ResetMX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos al Reset número 44. Y pues vamos a comenzar el programa, pues antes que nada presentando a toda la gente que nos acompaña, como es costumbre, pues aquí en la mesa de debate de Reset. Tenemos ahí el regreso de Angel después de su travesía por el Distrito Federal. Angel, por favor, saluda. No, pues hola banda, buenas noches. Sí, ya regresé, pues son unas vacaciones. Unas vacaciones en las que me dejó por ahí el elote colgado en el Expo Reforma, chido elote. O sea, si tú fuiste el que no has visto señales de vida. No, claro que sí, aquí tengo tristecito. Entonces, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes, a compartir, a departir, ¿no? En esta elegante mesa de ser donde puro caballero, puro campeón. Entonces, pues esperemos que nos pueda acompañar hasta el final del programa, se va a poner bien bueno. Ok. Cuéntenle a sus amigos que ya estamos aquí, al aire. Perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí a Horta. Horta, por favor, saluda. Pues buenas noches a todos, nuevamente gracias por la invitación al podcast. Y aunque ya me había invitado antes, pero siempre por X o Y motivo les quedaba mal, así que nuevamente muchas gracias, ya estoy de nuevo por acá, un gusto debatir el día de hoy. Perfecto, sí, ya tenía un rato que no nos acompañaba Horta, pero es bueno que nos acompañen en esta ocasión y pues ya estaremos hablando de temas muy interesantes. Pero bueno, también tenemos por ahí a Euram. Euram, por favor, saluda. ¿Qué onda? Buenas noches, pues aquí a darle, vamos a debatir sobre varios temas. A darle. Ok, y bueno, también tenemos a ¿qué pasó? No sé, Ícaro. Nada, es que se me olvidó de silenciar el micro, pero bueno, ya. Ya estamos aquí de nuevo y bueno, también tenemos por ahí a Lars, que le trae pues un regalo a algún afortunado de escucha de Reset. Lars, por favor, saluda. Así es, amigos, otra vez les traigo un buen regalito. Pero pues, a pesar de que no les traje más, es un videojuego. Me presento, soy Lars de Play Reactor, arroba Lars-Dan, y estoy encantado de estar aquí otra vez con mis amigos de Reset, con todos los locutores, que nuevamente vamos a debatir de varios temas, igual y nos desvelamos otra vez porque estos programas duran un buen. Y el juego que les traigo es cortesía obviamente de Warner Games y de Play Reactor. Es el juego de Mortal Kombat, el Complete Edition. Ya saben, tienen ahí todos los contenidos descargables, están ahí, también todos los personajes, incluyendo a Freddy Krueger, y ahora sí que pues es un buen regalito que les quise dar aquí a todos los escuchas de Reset. Obviamente les iré trayendo más cosas, no va a ser lo último que les dé, y voy a intentar también darles otros videojuegos, ¿no? Para que somos gamers, yo creo que a ustedes les dan mucho. Perfecto, muchas gracias, Lars. Igual ahí denle las gracias, Lars, por estas atenciones. Igual ahorita lo vamos a comentar, pues antes de empezar con los temas de esta semana, pues ahí lo vamos a comentar cómo se van a ganar este juego. Pero bueno, continuando con las presentaciones, también tenemos ahí a Trapsam. Trapsam, saluda. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Pues bienvenidos a otra edición más del Reset. Estamos aquí pues desde la ciudad de Monterrey, muy contentos aquí de que estén nuevamente escuchándonos. Y pues los temas del día de hoy prometen mucho, de que vamos a armar muy buenas discusiones, así que no se despeguen de sus asientos porque estamos empezando nuestro Reset. Perfecto, y bueno, también tenemos ahí a Eloy, que es nuestro productor de esta noche. Por favor, saluda. Hola, buenas noches a todos. Aquí, listo para el trolling, para informarles bien y para opinar objetivamente. No, sí, es mucho troll hoy. Mucho fanservice con un tema que tenemos al ratito. Y bueno, pues ahí ya saben, pídanme las rolas en el Facebook, en el chat y pues ahí les me pegan el link y ya les tendrán su canción. Ok, perfecto, entonces ahí pídanle, moléstenlo con sus canciones y mientras tanto pues vamos a comenzar con los temas de esta noche, con los temas que vamos a platicar de Reset de esta noche. Y vamos a empezar platicando un poco de Captivate 2012, que pues fue esta como presentación de Capcom que se dio hace poco y en la que se presentaron pues algo de material y algo de información sobre diferentes títulos, sobre todo de Resident Evil 6, que pues ya se presentó un segundo tráiler y se confirmó, o bueno, se anunció que el título iba a llegar pues prácticamente un mes antes, ahora va a llegar el 2 de octubre. Y también por ahí se anunció pues el Lost Planet 3 y se reveló un nuevo tráiler de Devil May Cry. Y bueno, vamos a platicar de todo esto. Lars, ¿tú qué opinas de todo lo que se presentó en Captivate y sobre todo qué es lo que más te llamó la atención? Sí, pues a mí lo que más me llamó la atención del evento, obviamente, fue el Resident Evil 6 y el nuevo Devil May Cry, ¿no? El HD, bueno, no, perdón, el HD, el Glimpse, sí. Obviamente, al ver el trailer de Resident, una cosa muy, muy padre que hicieron fue adelantar la fecha de lanzamiento. Obviamente, Capcom es maestro de levantar el hype entre todos nosotros. Los hipea bien cabrón con todos sus títulos. Podemos recordar el Resident Evil 5. Cada trailer, cada análisis pues nos hacía decir, güey, ya lo quiero, no puedo esperar a que salga. Hacíamos filas cuando fue el día de lanzamiento. Y obviamente está pasando lo mismo con Resident Evil 6. Obviamente, qué chido que sea el 2 de octubre, porque bien, todos siempre cotorreo con todos diciendo, no, el 2 de octubre no se va a olvidar, porque va a salir Resident Evil 6 y acá, ¿no? Toda la onda. Pero, viendo lo que es el trailer y analizándolo, siento yo que está muy choteado esto de que un hijo perdido de Wesker o lo esto o lo otro, que también de los personajes, alguien quería hablar, como les comentaba, un hijo perdido, ¿no? De Wesker, que tenía toda una cosa como que pedo, o sea, ¿quién es? ¿Qué quieren hacer? Pues ahora, ¿qué es lo que busca hacer Capcom? También el revelar que la chava que habíamos visto en el anterior video, la güerita, no era esta Ashley, ¿no? Como todos pensábamos, y es la hija de, ahora sí que es esta Cheryl Griffin, que pues, yo era de los personajes que decía, pues, ¿qué pasó con la hija, ¿no? Del doctor, igual Birkin, que ya no, desde Resident Evil 2, pues, no la topábamos, ni yo, la verdad, ni siquiera, no, ni idea, yo decía, ella la mataron, y también en los diarios de Wesker, se mencionaba y nada más por encimita y todo, bueno, al menos yo decía como fan de la saga, ¿qué pasó con esta morra? O sea, se me hacía un personaje que tenía mucho que ver, pero que no tenía ya no tenía esa participación en ninguno de los juegos después del segundo. También al ver que la chava, la que va a ser como ahora el enemigo, el villano de la historia, pues no nos han dicho quién es, pero obviamente, y puedo asegurar que debe de ser Ada Wong, que ahora va a seguir fuera como que los pasos de Wesker. Y bien raro, porque yo, bueno, cuando jugamos, y no sé si jugaron todos el Resident Evil 4, el de PlayStation 2, ven que traía las misiones de Ada, lo que ella hacía, ahora sí que la historia alterna, ¿no? Porque una cosa es lo que Leon vivió en su aventura, y ahí en el PlayStation 2 nos dieron esa opción, bueno, ese plus de poder ver la historia de Ada, lo que no vimos. Y al final notamos que Ada, obviamente, ¿no? Como acaba el juego, se lleva la muestra, pero en el epílogo ella hay una grabación en la que ella habla de que no lo que recibió Albert Wester no fue exactamente la muestra que había, bueno, por la que fue enviada, que recibió otra cosa diferente, y dio a entender como que ni siquiera ella se volvió a aparecer o volvió a pues ahora sí que no volvió a pues como se tenía planeado ir con Wesker, darle la muestra y ver qué pasaba después, o sea, como que desapareció y pues, allá hizo sus cosas muy aparte, ¿no? Pero aquí parece que pues en realidad pues, tenía, pues como que dijeron esa cosa, bórrala, y Ada sí tiene que ver mucho con Albert Wesker, ¿no? Siguió siendo su casi partner. Y pues, yo también me quedo así, ¿por qué onda? O sea, ¿qué es lo que se planea, ¿no? En ese tipo de secuencia o de historia que quieren manejar. se me hace interesante, o sea, no digo malo, se me hace interesante ver cómo lo planean modificar en ese aspecto, y bueno, pues ojalá no pase como en los anteriores juegos, ¿no? De que estén muy, muy chidos los trailers, y eso pasa incluso en el cine. Incluso la película lleva a ser un fiasco y el trailer es lo mejor. O sea, espero que no pase otra vez en la historia de Resident Evil, que ahora el 6 nos está asfixiando bien cabrón, y cuando tengamos el producto final, pues nos decepciona. También de Lost Planet, la verdad no soy muy fan. Les hablara básicamente de lo que yo espero del título, estaría mintiendo, así que voy a omitir un poquito eso. De DMC, sí, de DMC, obviamente lo tomo como un reinicio. Yo creo que debemos tomarlo así. Yo sé que a muchos no nos parece el tema de que pues, el cambio, ¿no? De Dante, que pues ya parece más emo, o que parece más afeminado, o no sé, ¿no? Hasta gay. O sea, muy bien, ¿eh? Yo creo que debemos tomarlo como un reinicio, que lo juguemos tal cual, porque a mí en lo personal, gameplay y todo lo que está viendo se me hace interesante. No es un juego que yo diga no lo voy a jugar, o no lo voy a rentar, no lo voy a comprar. Es un juego que se me hace interesante, lo que quieren darnos esta vez, y la verdad omito que sea un juego de Devil May Cry, y lo tomo como un juego totalmente diferente, algo nuevo, y a ver qué es lo que ofrece. Es básicamente lo que me gustó más del evento, ¿no? Y mi opinión. Más que nada, digo, Resident Evil 6X, ¿no? Lo que me llamó la atención es Lost Planet 3, pero fan de la saga, sí, Lost Planet 2, lo que me llamó la atención es qué estudio va a encargarse de esta franquicia, con esa moda que tiene Capcom de relegar sus franquicias, que en este caso se la cedieron a un estudio de California, Spark Studios, que son los creadores de Legendary, que realmente es una bazofia del juego, literalmente legendariamente mediocre para a mi gusto, a lo mejor a otros no. Esto se rompe el género y no, o sea, me quitaron mucho las ganas por saber el hecho de que lo habían dado este estudio. Ya vieron lo que pasó con Operation Raccoon City. Y bueno, con respecto a Digen, sí, bueno, como dice la mecánica, etcétera, está muy buena. Bebe mucho de los Devil May Cry anteriores, pero sí, o sea, el aspecto visual es algo que te entra siempre en los juegos, es tener aspecto visual por los ojos, ¿no? Entonces, ver a un Dante crepusculiano que ya nada más le hace falta que se lleva por eso, oye, como de que se echa un poco para atrás, digo, medio emo ahí, con, no sé, con una cara que no ni al caso, me echa mucho para atrás, digo, sé que lo voy a jugar, sé que en su momento lo criticaré, pero sigo pensando que el aspecto visual influye mucho. Ya se había presentado desde hace mucho antes que esta Capcom, lo que se mostró fue muy bueno, una muy buena mecánica, jugables, los escenarios, la interacción que tienes, muy bien, jugablemente hablando es otra cosa, apartando lo visual, que no lo trago, la verdad. Y bueno, Resident Evil 6, que es el hype máximo, yo me quedo en la parte de trailer, ya no de la hija de Birkin o de Mujer Junior, no más con el enfrentamiento, que a lo mejor es un churrazo que Chang todo feo de presente entre Chris y Leon, el enfrentamiento entre esos dos ahí por a ver si muere o no muere la tipa esa, o sea, que igual tampoco es algo confirmado que sea ir a Boca, a lo mejor es otra tipa. Entonces, y con eso me quedo, la Captive 2012, que fue el rojo. Así que, entiendo. Estuvo interesante, me gustaron por ahí varias cosas. De entrada, voy a empezar con uno que no he mencionado, ¿no? Ya antes de que lleguemos a Ranteo Chido. Uno que me gustó mucho porque me recordó un juego muy viejito de computadora que yo jugaba, llamado MechWarrior. Me gustó mucho el de Steel Battalion. Se ve interesante. Lo que me saca de onda es que está diseñado para jugarse con Kinect, Entonces, se ve bastante interesante el asunto, a ver qué tal funciona. Con Kinect y con control casual, con control habitual, es un híbrido. Sí, entonces, está bastante interesante, para los que no hayan visto el trailer o no entiendo qué es Steve Battalion, pues precisamente una especie de simulador de mechas, diría que un simulador de tanques, pero pues básicamente son mechas porque son como tanques con patitas, está bastante locochón. Me gustó mucho la mecánica, la dinámica que tiene. Y pues bueno, yo creo que incluso gráficamente va a estar medio pesadón, porque incluso en el trailer se ve que se alenta bastante. Igual es un demo nada más ahorita, pero se ve bastante chido, ¿no? Entonces eso fue lo que me llamó la atención por el factor nostalgia. Ahí si pueden chequenlo, por favor, está bastante interesante. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Ah, precisamente Lost Planet, ¿cómo no? Se ve bien bueno. No, la verdad no he jugado mucho Lost Planet, pero sí, desde la cinemática ya me tiene, ¿no? I'm so there, como diría un buen colega de la Dicosera Podcastera. Se ve bastante interesante, vamos a ver qué tal se pone en esta ocasión. Me gusta mucho esa cinemática en la que se ve que pesan las cosas y todas las texturas. No, está bien chido, está muy muy fregón. Y bueno, pues de Resident Evil, pues qué puedo decir, ¿no? Ya son como muchas líneas argumentales. Como ya bien había mencionado, pues qué chido que de repente como que rescatan esa línea argumental de la segunda parte de la franquicia. Híjole, pues yo creo que sí se tardaron bastante, hubo muchos cabos sueltos y parece que hasta ahorita están tratando de enmendar todo eso, que pues ya no volvieron a retomar por aquello de seguir las nuevas tendencias en desarrollo y conceptos también visuales. Entonces pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Se nos sigue revelando mucha historia, pero no creo que haya mucha gente muy entusiasmada, más que por otros factores nostálgicos ahí también, ¿no? Entonces mejor vamos a esperar a ver cuándo sale. Pero pues sí, gráficamente yo creo que sí se la lleva de calle en los planes fácilmente. Y bueno, Devil May Cry, así ya tiene que, al principio cuando vi los diseños de todo lo que es el arte conceptual de esta franquicia, sí me causaba escozor porque se veía muy sencillito el personaje, prácticamente podría ser cualquier hijo del vecino, pero ya ahorita viendo cómo es, cuál es el sentido aquí, pues ácido y de película serie B que le están metiendo, pues la verdad no lo veo tan mal. Digo, de cosilla por ahí del 3, me parece, el Devil May Cry 3, pues ya era como una película de los Almada, ¿no? Con así con diálogos de pastelazo y chistes acerca de patear el trasero a los demonios. Entonces, pues no hay mucha bronca, la verdad es que se ve bastante bien. Ya ahorita con, ¿cómo se llama? Lollipop Chainsaw, a punto de estar en el mercado, creo que ya está en el mercado, no estoy seguro. Digamos que esto como que ya no nos cae tan de peso. Entonces también vamos a esperar a ver qué tal se pone. Se ve también bastante interesante, bastante divertido, ¿no? Y pues yo creo que esas serían mis impresiones acerca de lo que se mostró ahí en el Cap Platic 2000. Híjole, pues tengo, se puede decir que sentimientos encontrados con estas tres franquicias, especialmente con Resident Evil. ¿Por qué? Porque básicamente con la estrategia de mercado que ha utilizado Capcom en los últimos años con sus juegos, simplemente no sé si emocionarme por el lanzamiento de Resident Evil y Devil May Cry, o emocionarme por saber cuánto va a terminar costando el juego completo y si tendré que esperar por una versión Gold, una versión Ultra, una versión Premium, no sé, con todo el DLC y capítulos extras que probablemente estén grabados en el disco, aunque eso ya es tema de otro, que sería mejor analizarlo en su momento, cuando salgan estos títulos, pero yo como fan de las franquicias de Resident Evil y Devil May Cry específicamente, no sé qué hacer, la verdad, me quedo con muchas dudas para adquirir el juego en fecha de lanzamiento, creo que me tomaré mi reserva. Ahora, siendo específicos con Resident Evil en la historia, ya era momento de que Capcom cerrara un ciclo con sus personajes, porque bien teníamos ahí pendiente lo que pasaba con Cheryl, lo que pasaba con Ada, porque realmente de Ada se sabe muy muy poco, a pesar de que ha salido Resident Evil 2, prácticamente no se supo nada de ella, lo mismo en el 4, simple y sencillamente aparece, hace lo que quiere y se va. O sea, es buen momento para seguir entrando en detalle con estos personajes que prácticamente se volvieron míticos a pesar de su poca participación. De hecho, un ejemplo muy claro, saliendo un poquito del tema, sería como Boba Fett en Star Wars. Nada más tuvo unas escenas en esta trilogía, bueno, en la vieja trilogía, y bueno, es un ícono en la saga. Ahora, saltándonos a Devil May Cry, simple y sencillamente desde que vi los primeros diseños, no me ha convencido. Y luego, con los cambios que han hecho y con el historial de Ninja Theory, la verdad, no me voy a reservar mis comentarios. No espero nada bueno, eso sí puedo adelantar. Aunque me sorprende que ni siquiera, bueno, se haya mostrado si va a haber, aunque sea algún pequeño enlace con Virgil o con Trish o con algún otro personaje de la trilogía original. Nuevamente, Devil May Cry DMC, probablemente sí, pero no creo que tanto como en su momento fue Devil May Cry 4, a pesar de que no es de los mejores, pero sí fue, creo que el punto más, o el juego mejor vendido de la franquicia. De los planes, simple y sencillamente no veo qué dirección quiere tomar Capcom con este título. Y en el primero se trató de dar una historia pues más o menos interesante. No puedo decir lo mismo del 2, donde simplemente no existe una historia que respalde, que trate de recordar lo que sucedió en el primer título, y se enfoca totalmente en el multiplayer. Y puede que ese sea un punto flojo en los planes 3. Yo sé que en cualquiera de los tres títulos, inclusive en estilo Atalio, los cinemas van a ser algo increíble, pero sugeriría que no se confíen tanto. Tomen sus reservas y mejor espérense a que salgan las reseñas antes de comprar cualquiera de estos títulos de fecha de lanzamiento. Bueno, la verdad es que el Captivation dejó sorprendidos con los anuncios que realizó. Yo creo que, pues bueno, como todos, como muchos de ustedes, la noticia que pues más me impactó fue lo de Resident Evil, ¿no? Porque pues, la verdad es que los detalles que anunciaron sobre los personajes que iban a aparecer, pues realmente, pues sí, me dejaron con ganas de que investigar más de juegos anteriores. Yo no soy tan fan como otros, como los demás, pero en lo particular, pues sí, a mí me han dejado muy picado por lo menos lo que fue Resident Evil 2 y el 2 y el 4, ¿no? Y qué bueno, pues de pronto ver personajes que pues hayamos dejado pendientes en el 2, de saber qué rayos había pasado con eso, por ejemplo, el caso que mencionan de las apariciones que se están dando. Y, pero pues, de todas maneras, pues, ahora lo único que yo veo con cierta desconfianza de Resident Evil, y igual de Devil May Cry, y yo creo que cualquier juego que ha sacado, que vaya a lanzar Capcom este año, pues mire que nos den el juego completo y no nos anden haciendo comprar contenido descargable para después, ¿no? Como pasó con Resident Evil 5, o como ha pasado con los juegos de pelea de Capcom. Por otro lado, pues Devil May Cry, pues bueno, ya saben que el rediseño a muchos no les ha gustado. Nosotros iniciamos de otro juego con el Dante que vimos en Devil May Cry, lo que original, que vimos en Devil May Cry 4. Pero pues bueno, tenemos que pensar de que Capcom pues, está tratando de buscar nuevo público, ese público que seguramente ahorita está más traumado con historias muy ligeras de terror y con las historias que nosotros, con las que nosotros pegamos los brincos de los 90s, ¿no? Y yo creo que el único juego que realmente me llamó la atención fue Steel Battalion, el primer que van a lanzar para el Kinect, porque viene de un juego que realmente fue bastante bizarro en su época, y no digo bizarro en el aspecto de que haya tenido una historia rara o algo por el estilo, sino por el hecho de que uno de los pocos juegos que tenía su propio periférico para jugar y que era un control de, no sé, de 50 botones o algo así, que prácticamente estabas manejando al NECA casi real. Y decías, no manches, o sea, parece un simulador de NECA. Lo malo es de que, pues, por lo que estaba leyendo, de que el control no va a ser compatible con el 360, así que la remake de este juego no va a usar ese el control cockpit que andaba utilizando. Y pues vamos a tener que conformarnos con el Kinect. Ojalá que la traslación del control NECA al Kinect, pues, por lo menos trate de tener la mayor número de mecanismos posibles, aunque sabemos que no podemos hacer tantos milagros con un detector de movimiento. Igual, yo quería que, bueno, espero que los de Capcom quieran un simulador que pues más o menos nos acerque a la realidad de cómo manejar un NECA, pero pues ahora sí que yo lo veo muy difícil. Ojalá, yo creo que jugarlo con el control no va a ser tan satisfactorio, pero vamos a ver cómo queda Steel Battalion. Ese es el otro juego que quizá le ponga un poquito de fe, y igual si jala muy bien, pues seguramente va a ser el que me vaya a hacer comprar un Kinect. Okay, Sí, ahora sí que yo en lo personal considero que se hicieron algunos anuncios, sobre todo el de Resident Evil, el tráiler y la fecha de lanzamiento, que yo pienso que va más por el sentido de tratar de no emparejarse tanto en las fechas, pues que ya habían lanzado todos, o bueno, que tienen planeados los AAA del año. Yo pienso que trataron como que de no pelear tanto, o de no decir, o sea, hay que lanzarnos al ruedo, sino se vieron más inteligentes y dijeron, no, pues hay que lanzarlo antes y pues a ver cuánto vendemos, y ya si ellos pues se ven afectadas sus ventas, pues allá ellos, pero pues nosotros queremos vender y queremos que no tener competencia, por así decirlo, con otros juegos importantes, ¿no? El tráiler me llamó mucho la atención, como ahí dicen, pues se habló mucho, bueno, se hizo mucho énfasis en esto, que es lo de tener historias que transcurren en un mismo tiempo, o bueno, al mismo tiempo en diferentes lugares, y que al final se van a terminar conectando, algo que es muy parecido, como ya mencionaba, creo, Angel, a lo que hemos visto en Resident Evil 2, y que fue uno de los elementos que más me gustó de ese juego, y este juego lo promete que va a volver a hacer eso. Entonces a mí me llama mucho la atención por eso, de que son tres historias que se van a terminar uniendo, entonces eso me gusta mucho ya de inicio. Y pues creo que sí, luego... ya viste... ¿Sí? Oye, ¿ya viste lo de la edición también? Se van a sacar la edición de Resident Evil, cuánto va a costar, güey, nomás. También es un punto, güey, importante, de que son chingos de varo. Sí, son $1,500, ¿no? Que son, no sé, unos 15 mil pesos, algo así, de unos 16 mil pesos, o algo así. Pero viene con una chamarra de cuero de león. Güey, pues nada, es la chamarra de León, y la que usan en el juego, güey, y también es la copia de la cargadora de su arma. Obviamente no va a ser de verdad, pero es mucho barro, güey. Mientras Capcom otra vez piensa o quiere sacar dinero de sus fans, utilizando otra franquicia muy grande, demasiado grande, me hace que no más. Es una reverenda tontería. Bueno, es que también hay que considerar que es una chamarra. Con una chamarra te cuesta como una de piel, así bien, unos que serán 6,000-8,000 pesos. Y la cazadora, ¿cuánto? Otros 2,000 pesos. A menos que la compres, no sé, que el diseñador, porque pues, si uno se va, por ejemplo, si uno agarra el diseño de la chamarra de Liedri y se va a la 4, la plana haciendo 3,000 pesos. Sí, fácil, no tengo que mirar una cazadora, así que chida. Bueno, pero pues eso no, ya para los muy fans, o sea, ya yo no me veo pagando eso por esa edición. Normalmente no compro ediciones especiales, entonces ahora imagínense comprar esa, ya sería como que mucho, ya sería demasiado, pero no sé, lo Loid. Ya puse mi silencio. Es que no sé, mira, como dice Icarus, es mucho dinero. Pero pues depende, o sea, yo creo que no olviden. Sí soy fan y todo, pero soy pobre, sí. Yo creo que sí, si tuviera el dinero necesario, pues sí. Y aparte va a estar diseñada para cuerpo japonés, ¿no? Entonces va a ser todo. Macho, o sea, me va a quedar en un brazo. Nada más a Kojima le va a quedar. Entonces imagínense. Para exacto, güey. No, yo prefiero gastar eso en mi viaje a la E3, pues, ¿no? Más referirse. Sí, pero bueno, a ver, entonces, ahora sí que como comentaba, pues eso fue lo de Resident Evil 6, lo que más me llamó la atención. Lo que no me gustó tanto fue lo de Lost Planet 3, o sea, no sé, como que se me hace una franquicia que no ha terminado como que por pegar o por hacerse de un lugar, y que como que a cada intento, bueno, desde la segunda entrega ha tratado como que de seguir llamando la atención y todo eso, pero no lo ha logrado. Sobre todo el segundo juego fue muy mal recibido, entonces no sé, como que seguir apostando por Lost Planet, como que en este momento no se me hacía como que la decisión más acertada, ¿no? O sea, igual y lo hubieran dejado descansar otro rato más y a ver si tal vez en la siguiente generación de consolas hubiera resurgido, ¿no? Pero como que ahorita no se me hace el juego que esté buscando Capcom, o que quiera Capcom que venda todo, ¿no? yo hubiera preferido un Mega Man. Yo sé que no va a vender igual si fuera Mega Man no es un vendeconsolas ni un triple A ni nada de eso, pero pues digo, si es el 25 aniversario y todo eso, por lo menos que anuncien un Mega Man, ¿no? Ya para por lo menos que sirva de celebración, porque parece que a Capcom ya se le olvidó que es el 25 aniversario y no ha anunciado nada y parece que no tiene las intenciones de anunciar nada. Pero bueno, Bram, ¿qué quieres agregar ya para finalizar? A ver. Están negreños ahí con Inafune, y Mega Man, Capcom, ¿no? Y el Mega Man gordo ese que sacaron en Street Fighter Cross X. No. Pero yo quería apuntar algo que sí me interesó muchísimo de Capcom, y no lo dije cuando me dijo, disculpe, un ejemplo. Fue Dragon Ball, que a pesar de que no se ve tan grande, no se cae. Pero los videos que han enseñado, me atrae el género. Entonces, ese hecho, ahorita al parecer ya está en prensa, ya está corriendo el Dragon Dogma. Y se ve bueno, la verdad yo sí le tengo muchas ganas a Dragon Dogma. Y se ve que Capcom está apostando fuerte por esta franquicia. A lo mejor no le va a hacer ni sombra ni eco y va a pasar desapercibido, no sé. Por estar en la época de Skyrim, pero dando el género, eso pasa. Ok, y bueno, a ver, entonces yo creo que vamos a pasar con el siguiente tema. No sé si alguien quiera agregar algo más o comentar. Eloyd, ¿tú qué quieres opinar a ver de lo de Resident Evil? Yo nada más quiero decir que es un mercado, no sé qué esperar, la verdad. Operation Raccoon City me dejó como que un sabor de boca así como que medio malito. No se me hizo malo, pero tampoco se me hizo como que, pues bien, pudo ser cualquier otro juego o no llamarse Resident Evil y hubiera estado bien, pero bueno. No sé, lo que único que creo que no comentaron, digo, ahí si me corrigen, los zombies, ya son zombies de nuevo. Está muy chingón, ¿no? Eso es creo que lo que más rescato yo de que los zombies ya son zombies. Pero según va a haber así como zombies y también los que vimos, bueno, personas infectadas, o sea, como vimos en el 4 y en el 5, güey. Sí, según esto va a haber tantos. Sí, porque mira, en el tráiler, la historia del Leon va a ser básicamente eso de que tenga él una participación igual como lo que pasó en Raccoon City, porque ves que comenta, es lo mismo que pasó en Raccoon City, la verdad, y son zombies. Después, durante el desarrollo de la historia, él va a tener que fingir su muerte junto con su compañera, no me acuerdo el nombre de la chica esta, y se va a trasladar a China, y ahí van a ser también tanto monstruos como personas infectadas como el uroboros y así, ¿no? Más o menos es lo que quieren hacer. Combinar un poquito eso. Sí, van a combinar un poquito las dos, tanto zombies como güeyes infectados. Bueno, el punto es que hay zombies, ya con eso me quedo. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente tema. Oye, que ahorita sí resumí porque está. Ah, ok. Bueno, de hecho, ahorita tengo el micrófono activado. Y bueno, aprovechando rapidito, nada más quisiera comentar que ya el tema de zombies como que quedó muy, muy fuera del lugar. Prácticamente estamos hablando de gente infectada por no sé cuántas ya variaciones del T-Virus. Que aunque al principio. Exactamente, aunque al principio afectaba a los cadáveres, estaban en Raccoon City, y ahorita prácticamente, como lo vimos con uroboros y previamente con las plagas, pues es un parásito. Y simple y sencillamente es una bacteria, un ataque bacteriológico. Pero pues sí, se ve interesante la propuesta del ahora que los nuevos entre comillas zombies. Pero, ¿cómo te atreves a decir? ¿Cómo te atreves a blasfemar de que los zombies están fuera de contexto? Los zombies siempre están bien en todos lados donde los metas. No digo que sea mal, simplemente que ya no creo que se les debería llamar así en esta franquicia. Pero es que como ahorita lo comentó de celular, sí son zombies, o sea, sí hay unos que sí son zombies, como lo que pasó en la... Claro, habría que verlo, porque el ahora sí que la es que le diga, pero que originalmente estaba muerto, y aquí hemos visto que no, simplemente le inyectan una dosis del parásito, empieza a alterar el cuerpo. El T-Virus estaba muerto. Bueno, así pasaba, ¿no? Es gente que en realidad tenía que ser infectada, no era de que el cadáver se levantara después de que le inyectaran el T-Virus. ¿Cómo le va a hacer eso? Eso pasó con uno de los policías en Resident Evil 2, uno moreno. Se murió y se muere. Ya está infectado antes de morir, entonces. No resucita cadáveres, o sea, no, los de los panteones no salían, o sea, era gente que se murió a causa del virus. No, sí, pero a lo que voy, tenemos que esperar que sea el juego, al final de cuentas. Pero como se ha manejado de esta forma, yo lo veo como gente infectada, aquí ya no podría ser. Que digas que los zombies rulean. Ok. Me tiro totalmente, ahí sí no tengo quejas. Bueno, ya todos tranquilos, por favor. Yo creo que ya vamos a pasar al siguiente tema, pues, de esta noche. Vamos a pasar a lo siguiente porque tenemos bastantes temas y si nos seguimos con Capcom nos vamos a seguir toda la noche. Vamos a platicar ahora de la situación económica de Sony, que pues por ahí arrojaron unos números bastante, bueno, no bastante dramáticos considerando el tamaño de Sony, pero sí a tomarse en cuenta, que son cerca de 6.500 millones de pérdidas, que es el doble, o es casi el doble de lo que tenían previsto, de lo que perdieron en 2011, y entonces pues la compañía ha tomado decisiones como hacer despidos, como rebuscar gente, organizar mejor el organigrama, y un montón de cosas para tratar de pues subsanar las pérdidas. Y entre los anuncios que dio Kazuhirai, nuevo CEO de Sony, pues fue que iban a enfocarse en tres divisiones, que era la de videojuegos, la de imagen y la de móviles, y que esas iban a ser como que sus tres principales ramas para enfocarse y para de ahí empezar a generar mayores ganancias y mayores menores pérdidas, mejor dicho. Euram, ¿tú qué opinas de todo esto? A ver, coméntanos, ¿cómo ves la situación de Sony? ¿Crees que la esté pasando mal o crees que simplemente sea un pequeño bache? No, de que es un bache, o sea, eso es... Pero vamos, seamos sinceros, es normal, vaya, están saliendo apenas a flote con la PS3, y no me di y no voy a dejar mentir, apenas está saliendo tablas con la PS3 ahorita, o sea, ahorita sí ya la inversión está empezando a rentar, porque en su momento, por el precio en que salió, las servicios que tenía, no le solo tres cristianos tenían para pagar, ¿qué, 12,000 pesos? Entonces, es muy normal. Sony siento que es una marca muy sobrevalorada, así tipo Apple, y le van a matar los Apple lovers o algo así. Pero siento que sus productos son algo caros, ¿no? Entonces, a pesar de que es calidad, sigo diciendo que son muy caros. Y el hecho de que estén teniendo pérdidas refleja que la gente ya no está teniendo tanta confianza en esa marca, o sea, ya no está consumiendo tantos productos Sony, y que la competencia se le está acercando y que hasta la está superando en otros ámbitos, ¿no? O sea, hablando ya del ámbito videojueguil, o sea, tiene muchas franquicias bastante potentes para Play 3 que va a dar unos coletazos muy duros a final de generación. Ahí viene el Last of Us, el demo que enseñaron de cara, no sé si salga en esta o en la siguiente generación, pero vienen buenos títulos, ¿no? No sé si eso les vaya a servir para salir a flote. Tampoco ha tenido grandes ganancias con Vita. Si vemos el panorama actual, 3DS todavía se lo sigue llevando de calle, y no veo para... A lo mejor sale tabla, no creo que pierda realmente, es una compañía muy grande con capital muy fuerte y tiene una amortización grandísima, y no para perder, no, pero sí como para salir tablas de ganancias a lo mejor. Pero bueno, ese es con respecto a uno. Y después lo que sí, no, precisamente como dice Eurán, algo que ya estaba previendo, recordemos que aquí precisamente en el receta estuvimos hablando acerca de la del poco impacto que tuvo la nueva consola que se sacaron, precisamente el PS Vita, una consola bastante sofisticada, como acostumbra como acostumbra, Sony, una gran inversión en desarrollo, y bueno, no se diga, yo creo que también con los rumores acerca del PlayStation 4, no es para dudar que también hayan invertido un buen de dinero también en ese desarrollo, ¿no? Y también se haya pegado también la mala fama de la PS Network y toda esa mala racha que le conocimos, ¿no? Que le significó, si bien no peleas millonarias en ese momento, sí fue como una caída en el prestigio de Sony, pues la seguridad que tenía para con los usuarios, para sus usuarios. Y bueno, ahorita sí, este movimiento que se da precisamente desde el corporativo, pues es algo como de esperarse. Muy seguro, no creo yo tampoco que sea un toque de muerte para Sony. La verdad que no, hace 2 años, si no me recuerdo, finales del 2009, también empezaron a despedir mucha gente. En aquel entonces me parece que fueron 8.000 trabajadores de todas las divisiones de Sony, precisamente por una pérdida también bastante considerable. Entonces, pues bueno, yo creo que esto precisamente responde a todos estos movimientos, toda esta inversión tan importante que ha estado haciendo Sony para seguir este avance, y va a estar bien. Digo, es siempre, de todos modos, es interesante, o es remarcable saber que pues de repente una compañía tan grande como Sony tenga que tomar decisiones tan radicales. Pero pues bueno, tan solo estos 10 minutos que representan como el 6% de toda su por así decirlo, su nómina. Entonces realmente es mucho, es un ajuste muy muy ligero que está haciendo para precisamente conllevar esta pérdida tan importante, ¿no? Al final de cuentas, porque bueno, estamos hablando de millones y no cualquier cosa. Bueno, pues en lo particular debemos de considerar que las pérdidas de Sony no son solamente en la cuestión de los videojuegos. Es cierto de que el año pasado Sony tuvo un año muy difícil, considerando de que pues tuvo los ataques de Anonymous, que realmente sí espantaron un poco la confianza de los clientes con respecto a la seguridad en la red de Sony, y que no solamente afectó a los videojuegos, también afectó a otras páginas de Sony, otros servicios en línea que pues estaban así que de la manita de Sony, y que pues Anonymous no dudó en atacar sin piedad, y pues la verdad es que la gente pues se asustó muchísimo en esos puntos, ¿no? El punto que sí es importante considerar de que las pérdidas no son solamente por videojuegos. Si así fuera, pues entonces estaríamos hablando de algo muy preocupante, pues considerando de que si bien el recorte el recorte que hubo fue de un porcentaje muy, muy pequeño de la gran cantidad que tiene el consorcio de Sony, pues entonces no es algo que si aplicara solamente a videojuegos, entonces debemos de preocuparnos bastante. Pero yo creo que eso más bien aplicó a otras tecnologías que Sony pues no ha podido vender tan bien como otros años, como han sido las pantallas de alta definición, que es uno de los mercados en donde se ha perdido mucho contra las marcas coreanas. Pues podemos hablar también de otros servicios, por ejemplo, yo tampoco ya no los he escuchado que sean tan fuertes en computadoras. También pues tienen una dura competencia en las tablets. Entonces, otras líneas de productos que tiene Sony pues ya como que han perdido ese público tan fiel que tenían antes. Por ejemplo, si yo me acuerdo que antes hablas de que tenías una Sony Trinity donde era una fregonería, ahorita hablamos de pantallas de alta definición y pues ya todo el mundo habla de una Samsung, se habla de una LG, se habla de una, a lo mucho una Panasonic, pero ya es muy difícil que hablen de una Sony, que sí son muy buenas, pero yo creo que hay mucha gente que se inclina más con las marcas coreanas. Y pues la verdad es que sí, Sony yo creo que está haciendo una reestructura pues no solamente para evitar que de pronto las pérdidas sean más grandes, sino pues también para tratar de buscar cómo atacar esos puntos de mercado que están empezando a desarrollar y que pues pueden determinar el futuro de la compañía. Yo creo que en la parte de videojuegos es cierto, la apuesta que tienen este año por el PS Vita puede ser algo que a lo mejor les pueda dejar pérdidas momentáneas, y que pues hasta que no coloquen juegos que realmente nos hagan querer comprar un Vita, pues entonces estamos hablando de que vamos a hablar de que el Vita le va a dar pérdidas en un rato. Pero no creo que esto vaya a ser causa de... Yo no creo que el próximo año Sony ande recortando gente de videojuegos por esta razón. Sabemos que la apuesta del PlayStation 3 fue muy similar, y en estos últimos 2 años están cosechando los frutos. Sí, de hecho, precisamente como pregunta aquí mi amigo Tarzan, pues sí, no, la pérdida más importante de que reporta Sony no se debe a la rama de los videojuegos, ¿no? Que sea precisamente lo que nos compete en este programa. De hecho, los analistas mercadólogos, como ya te había mencionado aquí mi brother, apuntan a que se debe mucho a la competencia tan ardua que han tenido con los surcoreanos, Samsung y LG. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que por ejemplo Samsung y LG tienen productos de otro giro compitiendo con los Sony. ¿Cuáles son esos? Pues móviles, pantallas de LED, y sobre todo las tabletas. Y sabemos que también en el mercado de las tabletas, pues es una competencia así feroz, cañoncísima, por ver quién ofrece los mejores gadgets. Y bueno, Samsung y LG hasta ahorita creo que han sacado los más baratos, ¿no? Eso por decir algo, pero sí, en efecto, como decía Transa, pues no, la traen para allá, no se concentra nada más en el sector de los videojuegos. Bueno, de hecho, Angel, ya se me adelantó un poco, iba a mencionar eso. Básicamente ahorita ya la competencia en todo lo relacionado a la tecnología está tomando un giro muy, muy diferente a lo que se veía con años atrás. Ya no es solamente el área de televisión o el área de las laptops, en el caso de las Bayo. Ahorita ya prácticamente todo se está enfocando al apartado móvil, tanto con las tabletas como con los teléfonos. Y bueno, prácticamente la mayoría de la gente que tiene, bueno, que tenemos la posibilidad de adquirir varios de estos dispositivos, pues creo que estamos más tiempo en contacto con un celular o una tableta o una laptop, y son áreas en las que Sony realmente no ha invertido lo suficiente en cuestión de investigación y desarrollo. Simple y sencillamente se va adaptando a cómo va el mercado. Ejemplo muy claro es el Xperia Play, que no sé para qué rayos sacó un Xperia Play, dado que prácticamente ya cualquier otro equipo de la competencia puede hacer mucho mejores cosas, solamente porque están utilizando un sistema operativo como sería el de Android. Pues digo, es como que anda buscando de dónde colgarse para sacar un producto diferente. Simple y sencillamente este es el resultado de muchas malas decisiones. Y obviamente no digo que el PS Vita relacionado a los videojuegos sea un mal paso, simple y sencillamente creo que no sabría decir si llegó en un muy buen momento, dado que una consola nueva siempre genera pérdidas, y si todavía aparte está generando más pérdidas otras áreas, pues se las va a ver muy difícil. Y yo creo que hablar de un PlayStation 4 o tiene que salir ya muy pronto, no sé, para el próximo año, con tal de empezar a ver ganancias, o bueno, ya tener un producto nuevo que les pueda ayudar a recuperar una buena parte de lo que han perdido ahorita, o simple y sencillamente van a llegar al extremo de enfocarse solamente en una cosa. Y no creo que pues, las televisiones o equipos de sonido vayan a ser el fuerte en este momento para Sony. Va a estar muy difícil para ellos. Nada más un pequeño comentario. Creo que voy a discutir mucho con Horta. Creo que ya me di cuenta que no tenemos ideas similares. El Xperia Play no salió porque quisieran colgarse. El Xperia Play salió porque Sony quería hacer los testings de ¿cómo se llama? De rendimiento de video con Android. Entonces, a lo mejor como producto sí tiene razón. O sea, sí es un poco deficiente. Le falta RAM, y a veces los controles no son tan responsivos, pero más que nada fue la idea de presentar esto de la tienda del Play Store que tiene, y eso adaptarlo a lo que iban a tener planeado con el Vita. Y aún así, que es una prueba, ha vendido un montón. Yo tengo muchos amigos gamers que lo tienen, yo por poco y me hacía de él. Entonces creo que a pesar de que no es así un equipo super pro, y como dices, hay muchos equipos que hacen lo mismo o cosas mejores con el mismo precio, pues se vende, y sobre todo porque se siente bien tener un control de PlayStation en tus manos en un celular. O sea, hay mucha gente, como en mi caso, a mí me gusta jugar en mi celular. Entonces el hecho de tener por ejemplo, los controles análogos eran sensibles al tacto, entonces eso me gustó mucho, y es una buena consola. O sea, digo, tampoco es así innovadora, no va a pelearse contra un Vita, pero está bien, está bien. Bueno. Claro, yo lo entiendo, y creo que coincidirás conmigo en que al final de cuentas no deja de ser un experimento, y es dinero que se está invirtiendo en un experimento, precisamente que bien se pudo haber aprovechado en otro producto, no sé. Pero es que se vende, o sea, para hacer un smartphone se vende bastante bien. Bueno, ahí no tenemos números, ahí sí te agradecería que contara números. Sí, porque al final de cuentas decir así, se ha vendido bien, pero bien en dónde, bien entre los cuates, entre en una ciudad, en un país, bueno, yo no lo sé. Por eso te digo, es mi perspectiva, ¿sí? sin basarme en... pero si en la división Sony, hablando de Sony, te estuviera yendo muy mal en la parte de celulares, porque o sea, estás hablando del Stadia Play, ¿no? O sea, ¿cómo es que ahorita ya se hizo de Ericsson? Ahorita ya, o sea, Sony y Ericsson ya no van a seguir saliendo el siguiente, es Sony, de hecho los nuevos modelos que vienen son Sony. Entonces, para mí que no es tan experimento, porque sí se ha vendido bien, de hecho, ahí probaron unos números y sí se ha vendido bien, ahí sí concuerdo con Eloy. Digo, que a lo mejor no se ha vendido como se ha querido, o sea, que a lo mejor plantea unas expectativas más altas de ganancia Sony, a lo mejor es así, pero el que se ha vendido, yo creo, ¿no? Claro, eso es a lo que quiero llegar, lo comentaste muy bien, a lo mejor no se han cumplido las expectativas a pesar de que se haya vendido bien. O sea, no quiero negarlo, y es una gran verdad, si se ha vendido, ahí están las pruebas, pero no creo que haya alcanzado las expectativas de Sony. Claro, al final de cuentas no deja de ser una suposición y ellos son los que saben realmente la verdad. Okay. Nada más como dato, los del chat andan diciendo que la música creo está muy fuerte y casi no nos escuchan, no sé. Entonces ahí corrígelo por favor, Eloy. Okay, y bueno, nada más. Y también hay una pregunta de Gwen Vincent Kia, que nos dice que, como saben, si es Vita, tiene Skype, pero tiene una cámara frontal y una trasera. Al Microsoft comprar Skype, ¿creen que va a tener una televisión en la que es Vita o Sony creará algo parecido para usar la videollamada? Okay, que... las dos cosas. Yo digo que las dos cosas, pues tanto sí. Una para Sony y otra para Microsoft. O sea, no le conviene tampoco a Microsoft quitar ese mercado de Vita, ¿no? Un parque de un montón de consolas. Y pues a Sony igual le conviene tener algo propio, ¿no? Entonces ahí yo creo que va a haber una dualidad ahí, conviviendo. Sí, ahora sí que yo también considero eso. Es como lo que sucede con, no sé, Instagram y todo eso. Todas esas aplicaciones que de repente las compra pues una compañía y dicen, no, pues ahora ya va a desaparecer, ¿no? Pues el ejemplo más claro de eso, pues lo tenemos ahí con Messenger, que pues está en todas las plataformas. Hay Messenger para Mac, entonces pues no hay ningún problema. No creo que vaya a desaparecer algún día, o Instagram para, no sé, para iPhone o para Android, ¿no? Seguramente van a seguir viviendo y van a seguir pues apareciendo en diferentes... pues lados, aunque ya sean parte de otra compañía que se encargue de diseñar hardware, ¿no? Pero bueno, yo con respecto a lo de Sony, pues solo quería comentar que pues muchas veces se magnifica este tipo de situaciones, sobre todo con Nintendo y cosas así. Pienso que en el caso de Sony son como que cosas muy diferentes, porque pues hay que recordar que pues a diferencia de Nintendo, pues bueno, que a diferencia de Nintendo, pues Sony se encarga de muchas cosas más, de un montón de cosas más que aparte de videojuegos. Entonces pues es muchas veces sus pérdidas no son tan enfocadas a videojuegos o no se las deben tanto a videojuegos. Entonces en este caso lo que están tratando de hacer es pues tratar de reducir pérdidas en aquellos sectores que han descuidado o que en algún momento pues no les han generado las ganancias que esperaban, porque recordemos que Sony, o bueno, por lo menos para mí se me hace Sony una compañía muy experimentalista y muchas veces no termina como que teniendo mucho éxito. No sé si recuerden ustedes que antes del iPod pues había esos reproductores mini disc, entonces que literalmente nunca pegaron y que la verdad es que estuvieron muy muy fatales y cosas así. Hemos visto experimentos por parte de Sony, entonces ese tipo de cosas terminan como que generándole pérdidas tarde que temprano a Sony, y son las cosas que hemos visto. Por ejemplo, el año pasado lanzaron pues los lentes esos de 3D con realidad aumentada y ya no me acuerdo qué más, que igual pues son como que un experimento bastante arriesgado o bastante adelantado a lo que estamos acostumbrados actualmente, y pues son ese tipo de cosas que terminan afectando a Sony, no tanto los videojuegos, o eso pienso yo. Seguramente vamos a ver que próximos meses pues van a seguir como que algunos despidos, alguna reorganización dentro del organigrama, pero pues no creo que nos afecte, o al menos a los que compramos o los que buscamos videojuegos, o sea PlayStation 3, PS Vita y todo ese rubro, no creo que se vea afectado de ninguna manera y no creo que se vea reflejado de ninguna forma, si acaso al contrario, igual y se ve beneficiado, como ya mencionaba, pues Kaskira ya anunció que se iban, que los videojuegos iban a ser como uno de los sectores que iban a fortalecer más, porque es uno de los sectores que más les genera ganancias y que pues fortaleciéndolo más, pues les iba a generar aún más, ¿no? Entonces yo creo que se vienen cosas buenas por parte de Sony, o bueno, al menos se ven intenciones muy buenas por parte de Sony para, pues para fortalecer ese sector, ¿no? Pero bueno, pasando igual con Sony, o bueno, comentando igual algo que tiene que ver con Sony por ahí, pues comentar que en el Facebook de PlayStation, en el Facebook oficial, por ahí apareció una imagen de portada bastante peculiar donde anunciaba que el 18 de, bueno, el 19 de abril estarían anunciando un nuevo juego, o bueno, eso deja entender la imagen, que dice que si la venganza otorga la redención, a modo de pregunta, y pues ahí se han soltado cualquier cantidad de rumores de que si es este God of War 4 o si será algún juego nuevo. Entonces aquí rápidamente pues preguntemos qué es lo que ustedes opinan, si es IP nueva o God of War 4 o algún otro juego. A ver, suelten sus apuestas. Euram, ¿tú qué opinas que va a ser este God of War 4, IP nueva o cualquier IP, no sé, Uncharted 4? God of War 4. Uncharted de verdad, God of War 4. Sí, es más el vengas. O sea, Kratos se quiere vengar de todos. Okay. No, es God of War 4. Igual no creo que apuente, ¿no? Si fuera una IP nueva, ya lo hubiera anunciado. A lo mejor y es. Okay. Me apuestas por God of War. Okay, Lars, ¿tú qué apuestas? A ver. Ayer qué apuestas. No, obviamente la palabra venganza nos suena mucho a lo que es God of War. También yo pienso que sí va a ser el God of War 4, porque incluso desde estos últimos meses han venido una sarta de rumores. Incluso, bueno, también en Play Reactor subimos una nota de un video filtrado en el que se oye la voz, al parecer, del hermano de Kratos, y que básicamente se rumoreaba también de que él podría ser el protagonista de esta historia. No sé si se venga, bueno, si vaya a ser entre la línea argumental antes o después del 3, no, quién sabe. Obviamente ellos dijeron que con el 3 no iba a acabar la franquicia, que iban a seguir manteniéndola. También creo yo, bueno, que God of War, si sacan el 4, que muy probablemente sea esto, pues vamos a ver cómo nuevamente van a agarrar este nombre para, no sé, no creo que para bien de la franquicia. Yo creo que lo que es la historia, me hubiera gustado que se quedara como trilogía, y hasta ahí, que no siguieran explotando el nombre. Pero bueno, ¿no? Al fin y al cabo el mundo se mueve por el varo, y obviamente fue el paso, bueno, es un paso obvio que Sony quiere hacer para traernos más cosas. Mira, yo nunca he sido partidario de God of War, siempre se me ha hecho Devil May Cry con un güey más mamado. Digo, esa es mi opinión. Apedrenme si quieren. Pues yo creo que ya, como dicen por ahí, Sony hace muchas cosas a la brava. Yo creo que sí van a apostar por algo nuevo, porque no creo que ahorita les sea conveniente pues seguir quemando a God of War muy rápido. Yo creo que sí tiene que ser algo pues nuevo. Ahora sí que qué es nuevo, pues no tengo la menor idea de qué. Que sea nuevo, digo, si tuviera la idea de crear videojuegos que vayan a ser innovadores o IPs nuevas, pues no estaría conduciendo aquí, ¿verdad? Bueno, produciendo aquí, correcto. Entonces creo que quién sabe qué es lo que vayan a sacar, pero sí yo digo que debe ser algo nuevo, es lo que siento y espero. Pues suena difícil, yo ahorita ahorita le estoy dando una, ahorita haciendo un pequeño comercial, sí le estaba dando una pequeña vuelta a la saga porque pues, ahorita ando con el God of War 1 nuevamente. Y la verdad, pues jugar otro juego similar a God of War estaría muy chido. Pero yo creo que el final de, bueno, yo creo que spoilers aparte, la verdad es que la saga pues, terminó de una manera tan decisiva que, bueno, solamente dejó unas cuantas dudas. Y yo creo que si hacen una cuarta parte, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que pueda salir un juego que nos cause ahora sí que a todos los gamers un orgasmo masivo. O va a salir el juego que va a hacer que terminemos odiando a Sony por muchos años. Entonces, yo digo que si Sony apuesta por un juego nuevo, puede ser algo mucho más saludable que hacer un God of War 4, que sería algo muy peligroso para una saga que yo creo que en lo particular ha hecho bastante bien las cosas como para andar apostando a algo que no nos pueda dejar satisfechos. Pues si quiere hacer un God of War 4, la verdad no logro imaginar qué pueden hacer. Prácticamente ya se echaron a todo el Olimpo. Y digo, spoiler alert, perdón. Pero lo único que se me ocurre es que si llega a ser un nuevo God of War, tendría que ser basado en alguna historia previa a todo lo sucedido, aunque creo que ya se abarcó en los títulos que salieron para el PSP y en su momento con su remake en HD. Quiero pensar que va a ser algo tipo DMC, alguna nueva historia o algún nuevo rediseño de la franquicia de God of War, pero así como la conocemos, veo muy difícil que sea algo que le dé continuidad a la saga. ¿Qué otro tipo de DMC? No quiero ver a Kratos crepusculizado. No, ni Dios lo quiera, no. No, en serio, no. Híjole, pues del God of War 4, pues sí, como ya mencionaba mucha gente aquí precisamente en el chat, pues ya se aventó a todo el Olimpo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue? Estuvimos especulando, de hecho, en alguna emisión de Reset, acerca de qué es lo que nos gustaría ver precisamente para esa cuarta entrega. Y pues bueno, yo creo que no habría más recurso pues, que hubiera una especie de cosa más de plot twist en el que ya hubiera una mezcla de otras mitologías, porque pues sí, ya no vemos qué más pueda matar de la mitología griega, ¿no? El buen Kratos o algún descendiente incluso del buen Kratos. Recordemos que también fue que se liberó un parche para una de las versiones de ESP, ¿no? El que jugabas con alguien que supuestamente era su hermano, no sé, por ahí ojalá me puedan corregir si estoy equivocado. Y pues no sabría qué puede hacer esto. Ojalá fuera precisamente esto de God of War, pero sería como que muy hermético, ¿no? Como que muy algo demasiado cuidado como para que salgan con que sea algo totalmente diferente. Entonces vamos a ver, no sé ¿cuándo es el anuncio oficial supuestamente? El 19 de abril, el próximo jueves. Pues ya estuvo, ¿no? Entonces realmente no falta mucho, entonces esperemos que hoy a poquito se nos esté liqueando algo de información y pues a ver que, con qué nos salen esta vez. Ok, pues yo en lo personal nada más apostaría que sí se trataría de un nuevo God of War. No sé si el 4, no sé si le pongan el título God of War 4, pero sí apostaría que se trata de un nuevo God of War, quizás para PS Vita, es una posibilidad, pero pues por ahí yo creo que puede funcionar algo. Ahora sí que con el título que ponen ahí en la portada de Facebook de si la venganza traerá la redención, pues se me hace como que muy ad hoc, ¿no? Con toda la filosofía que maneja Kratos de venganza y todo eso, y ya como dicen, pues ya se vengó de todos los que se tenía que vengar, ¿no? Entonces, como dicen ahí, sería muy lógico que dijera, ¿no? Pues ahora que ya se vengó de todos, eso traerá como que la paz a Kratos, o bueno, la, digamos que su felicidad, ¿no? O bueno, lo que él, su cometido ya será todo lo que tenía que hacer. Entonces, por eso dicen que se traerá la redención. ¿Qué pasó? Es que también el final no, pues quedó un poco abierto, digo un poco, o sea, spoiler. Que no lo haya jugado. Quedó un poco abierto. Rayos. Y sí, no voy a decir cómo, güey, si sería un mega spoiler. Pero sí quedó un poco abierto. Y también pues yo me supongo que quizá algún tema respecto a los titanes o algo así, porque cuando empezó el juego, pues oye, eso no es spoiler. Cuando empieza el juego de God of War 3, ahí se ven varios titanes y nada más yo vi que mataron a dos y ya. sea, yo supongo que pues, algo así quieren agarrar o falta algún tema predecido, pues concretar. Pero también otra cosa interesante que dicen en el chat es que puede ser que solamente sea tal cual el nombre de la franquicia así God of War y que ahora trate de algún otro, pues, algún otro personaje, otra, ahí ponían de los nórdicos, cosas así, quién sabe, quizás ahora apuesten por una, por ir hacia esos, lares, hacia esos tipos de historias, sería interesante, digo, no, esto es un punto que creo que puede ser. Sí, es que de hecho pues, hay dioses de la guerra o dioses derivados de del culto a la guerra, pues de otras mitologías, entonces pudiera ser, ¿no? Porque al final de cuentas, pues God of War no te remite a algo totalmente griego, ¿no? O romano. Okay. Claro, es lo que yo decía, igual y pueden solamente poner tal cual el nombre de God of War y hasta ahí, y pues otro personaje, otra cultura, otro, y obviamente es otro mundo tal cual para explotar si agarran otro tipo de mitología, ahora pues puede ser como decían así nórdica, etcétera, pues wow, igual y sacan otras, no te digo, es un mundo más por explotar y otra trilogía, otros juegos, o sea, puede ser cualquier cosa, o bien pueden hacer otra vez juegos que sean anteriores al 3 y estén en medio de tal y tal cosa, o de tal cosa que pasó a tal cosa, igual pueden hacer lo mismo que con los juegos de PSP, el Chains of Olympus y el Ghost of Sparta, puede ser. Okay, sí, seguramente va a ir como que por ese rubro. Y como dije, pues podría, no sé si asegurar o podría decir que sí tiene bastantes posibilidades un God of War para PS Vita. Yo creo que sería muy muy normal, ¿no? O bueno, muy muy lógico, sobre todo considerando pues que ya sacaron Uncharted, que era como que su carta fuerte, ¿no? Entonces, digamos que a estas alturas un God of War pues vendría bien. Igual sería como que un buen paso, pero no sé, ya veremos qué sucede. Por ahí, pues como ya dije, este 19 de abril, jueves que se viene, pues será el anuncio, o bueno, se revelará toda la verdad sobre esta imagen. Y como ya vimos la semana pasada, que igual estábamos platicando aquí sobre el juego misterioso de Capcom, Sega y Namco, pues ya vimos qué pasó, y igual, como mencionamos por aquí, pues terminó siendo un RPG, como ya habíamos mencionado, y pues quién sabe si llegue aquí, por cierto, o sea, ya nada más rápidamente decir eso, quién sabe si llegue aquí. Tiene un aspecto muy parecido a Namco por Capcom, que fue un RPG pues muy parecido a lo que actualmente es este juego. Incluso algunos dicen que están casi casi reciclando sprites o cosas así, pero ya veremos qué sucede. Y quién sabe si llegue aquí a América. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Y vamos a platicar pues un poco de otro rumor que también se ha dado pues esta semana. Y que bueno, que ya tiene unos meses que empezó el rumor. Pero esta semana como que ha recibido más, se ha alimentado de nuevos rumores y que pues lo empiezan a hacer consistente. Y es que Nintendo pues podría estar haciendo un juego de conducción al estilo Gran Turismo o al estilo Forza. Se dice que tiene el apoyo de Lucid Games, que Lucid Games pues se crea a partir de ex trabajadores de Bizarre Entertainment, si no me equivoco, que es una compañía, bueno, era un estudio que se encargaba de hacer Project Gotham, que era una franquicia de conducción pues ahí más o menos arcade para consolas de Microsoft, o sea, para, si no me equivoco, nada más para Xbox, no creo que haya salido para PC, pero ahí me pueden corregir. Entonces este estudio que terminó desapareciendo, después se creó Lucid Games, y se dice que Lucid Games está trabajando de la mano con Nintendo para hacer este título de conducción para Wii U. Y bueno, vamos a hablar de esto, y yo quisiera preguntarles si ustedes creen que esto pueda ser verdad, y si de verdad creen que haya como que el espacio suficiente para un tercer juego, o sea, si creen que con Forza y con Gran Turismo no es suficiente, sino que hay espacio para que Nintendo le entre a ese mercado. No sé, Euram, ¿tú qué opinas de esto? Claro que sí, por supuesto, pues, sobre todo con la apuesta que tiene el Wii U y su control. Más, no sé si lo llegaron a ver, que se puede utilizar como volante y las posibilidades que te puede... Es lógico, es muy lógico que igual usuarios de Wii quieran disfrutar algo así como lo que tienen los de Sony o los de Xbox con su Forza o con su Gran Turismo. Es muy lógico, o sea, de hecho lo que los rumores apuntan que va el pilar de esto es que va a apostar por una comunidad online, vaya, o sea, se dice que va a tener un salto de 12 personas, 12 jugadores simultáneos a la vez en una carrera, y que esto va a ser el pilar. Entonces esto nos muestra claramente, o sea, que Wii, que Nintendo está apostando por un online ahora sí ya en condiciones, o sea, yo creo que ya está llegando un poco tarde, pero bueno, con Wii U. Entonces, viene bajo el nombre de Concept Grand Prix, si no mal me equivoco, si no corríjame por ahí. Y como es de los chicos estos de Lucid Games, que ya lo mencionó aquí el buen Ícaros, tiene ahora sí que tipo Gotham, en las opciones de personalización. Entonces, con el control de Wii U ahí, estarle jugando, estar viendo la pantalla y en la pantalla del Wii U ver el retrovisor, no sé. Yo creo que tratan de aprovechar las cualidades del control pantalla, tablet, o sea, bastante para que tengas un simulador de conducción en condiciones para la gente que le gusta la marca Nintendo, ¿por qué no tener algo propio, no? Vaya, o sea, ¿por qué seguir? Ah, mira, ahí está Forza. Ah, mira, ahí está Gran Turismo. Mira, no sé, te va a salir Forza 5, no sé, etcétera. Entonces, pues no tener algo propio, algo que le puedas ofrecer a tus usuarios. Mira, nosotros también, como marca Nintendo, también te podemos ofrecer. Ahí yo siento que igual están dando un acercamiento a ese tipo de jugadores que les gusta la conducción de tipo simulador, ¿no? No es nada descabellado, y al contrario, es algo muy factible y muy lógico. Esa es mi humilde opinión, señor Ícaros. Sí, como dice Euron, pues evidentemente es factible, ¿no? Siempre es bastante interesante escuchar que, sobre todo ahorita Nintendo, con esta consola que va a sacar, esta consola nueva, que es una propuesta completamente diferente, como ellos aseguran, para el mercado, pues evidentemente lo primero que te preguntas es, bueno, y si sacan un juego de velocidad, pues ¿qué van a hacer, no? ¿Cómo le van a innovar? ¿Cómo van a utilizar el touch, etcétera, etcétera? El simulador también, ¿qué onda? ¿Cómo se va a integrar? Entonces, bastante, causa mucha expectativa, ¿no? En ese aspecto, además de que pues ya hemos visto lo que se puede hacer, el nivel que todavía se puede explotar un juego de carreras. Ha habido gente que quedó muy satisfecho con lo que fue el último Forza, y bueno, si ellos dicen que tienen la posibilidad y además la ambición de crear un periférico nuevo, orientado precisamente a este tipo de juego, pues la expectativa crece mucho más, ¿no? Cualquiera pensaría que es algo un poquito prematuro para la Wii U, ya incluso que se estén liqueando anuncios de periféricos nuevos para una consola que pues todavía no sale y todavía no sabemos qué tal le va a ir o qué cosas trae de nuevas, ¿no? Para su lanzamiento, para apoyarlo, pero de todos modos sí causa expectativa. Esperemos que la inversión valga la pena, y bueno, ya habéis mencionado también aquí, Carlos, pues que la gente que estuvo detrás de Project Gotham Racing también haga sentir su mano, ¿no? En este proyecto. Ok. En lo personal yo veo muy posible, quizás no para crear una franquicia o no para crear como que un juego que esté lanzando constantemente. Yo creo que podrían lanzar un juego, no sé, digamos, que se llama, o bueno, dice el rumor que se va a llamar Concept Grand Prix, y que pues sería más o menos eso el nombre del título. Pero yo pienso que podría ser, no sé, algún título que, digamos, lo veríamos en esta generación y quizás la siguiente generación de consolas no lo veríamos o cosas así. Sería como que un título no tan recurrente, por así decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque para simuladores de Nintendo ahí tenemos Endless Ocean, que es un simulador de buceo, que pues yo creo que a nadie le importa, pero lo hizo Nintendo. Entonces, que no haga un simulador de conducción, ¿qué? Ay, ¿sí? Que me acordé de ahorita pasé una entrevista que lo acabas de mencionar y sí, fue jocosa la anécdota. Sí, entonces pues sí tiene un, si sí tiene un este, un simulador de buceo, ¿por qué no tendría un simulador de conducción? Entonces pues igual podría llegar a suceder, aunque no creo que tenga como que el impulso por parte de Nintendo así como de lanzarlo de aquí está nuestro triple A para competirle a Gran Turismo, Forza y demás juegos que hay, ¿no? Yo creo que sería algo como que muy muy sobrio, por así decirlo, porque si vemos Endless Ocean es un juego que es bastante sobrio en su sentido, sobre todo en su banda sonora, si ustedes la escuchan, pues se dan una idea de lo que es el juego. Entonces yo sí me imagino algo así por parte de Nintendo. Digo, en el demo de Wii U, en el de los peces, pues ya vimos algo como que muy artístico, ¿no? Entonces yo sí me imagino como que un juego de conducción como que con esos aires muy sobrios y muy, muy cuidados. Igual más pegándole como a Gran Turismo que a Forza. La Forza se me hace como que un producto muy, muy agringado, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que va a ir más por el lado de Gran Turismo, pero pues creo que sí puede llegar a suceder. Por ahí dicen que Nintendo ya tiene Mario Kart. Bueno, es que hay que recordar que no solo tiene Mario Kart, también tiene F-Zero. pero ninguna de las dos franquicias es como que no es parecido a lo que estarían desarrollando en este momento. Entonces puede haber el espacio. O sea, yo creo que la gente que disfruta de Mario Kart, pues no creo que sea exactamente la misma que disfrutará de este nuevo juego, en caso de que llegue a existir. Pero sí se me hace una oferta interesante por parte de Nintendo. Bueno, se me haría un buen paso. ¿Por qué? Porque como ya he dicho, pues Nintendo como que siempre se va por ese lado, no sé, no quiero decir infantil, pero sí digamos como que no tan sobrio o no tan serio en muchos aspectos. Y es algo que como que le extraño a Sony, ¿no? O sea, Sony, si es algo que le aprecio a Sony, es que de repente pues sí saca juegos infantiles o cosas así, pero también tiene un equilibrio con cosas más serias, digamos así, como Gran Turismo, como Uncharted. Y sí me gustaría ver ese tipo de cosas, pero extrapoladas al universo de Nintendo, o bueno, llevadas como que con el sello de Nintendo, ¿no? Ojalá en algún momento suceda en la siguiente generación, pero bueno, igual no sé si quiera comentar algo más este Lloyd, si cree que hay espacio para un racing de Nintendo. Y pues ahora sí que nada más sí, nada más para agregar ahí al rumor que también se agregó esta semana, pues se dijo que según Sebastián Vettel, que pues es campeón de la Fórmula 1, pues ya estaría grabando comerciales o estaría grabando trailers para este nuevo juego. Y se supone que él, bueno, le pidieron que hiciera como que estaba conduciendo un auto, bueno, que como que el control de Wii U, ese tipo tableta, lo estaba utilizando como volante o algo así. Entonces yo creo que por ahí va la idea. Igual no sé si esto qué tan verídico pueda ser, pero pues ahí está el tema. Ya veremos en estos meses qué sucede. Y sobre todo N3 yo creo que sería un lugar importante para presentar este tipo de proyectos o presentar este supuesto juego. Y como dije, rumor, así que no, tampoco echen las campanas al vuelo, porque si no puede que nos quedemos esperando toda la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que pues es un poco de Valve y Steam, que pues por ahí GOG, que es un sistema de distribución digital, pues se ha quejado un poco de lo que Steam maneja como ofertas y promociones, porque alega que estas promociones que casi siempre, o bueno, casi siempre están activas dentro de Steam y que algunas veces van desde el 20 hasta el 80% de descuento en un juego, pues le terminan haciendo daño a la industria y sobre todo a la distribución digital, y consideran que es una práctica muy, muy, digámoslo así, muy peligrosa, ¿no? Porque mal acostumbra a los usuarios a pagar o esperarse para que los precios reduzcan. No sé, por ejemplo, digámoslo así, que está por salir Resident Evil 6 y la gente no va a comprar Resident Evil 6 porque se va a esperar hasta que lo bajen en Steam al 80% de descuento, ¿no? Entonces eso es medio peligroso, por ahí eso mencionan las personas de GOG. Pero bueno, Euram, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas sobre todo de esto de lo que menciona GOG? Bueno, yo como consumidor de las dos casas, de Google Games y de Steam, la verdad yo soy fan de los dos, o sea, tanto de Valve, que de Steam, como de Google Games, que Google Games es la casa que distribuye juegos de CD Projekt Red, los trailers de The Witcher 2. De hecho, mi The Witcher 2 yo no lo compré en GOG, en GOG. Y bueno, yo siento que aquí GOG está tratando de como tratar de competirle al grande, ¿no? A Steam. O sea, está tratando que Steam tiene tremendo y puede darse el lujo de tener ofertas. Claro está que las ofertas de 80% de descuento son en temporada así de la de Halloween, la de Navidad, la de verano, que vienen muy pesadas, sí vienen muy pesadas de catálogo de lanzamiento para PC. Pero básicamente está enfocado en eso, en PC, vaya. Entonces, Google Games es diferente, no entiendo realmente su queja, vaya, Steam saca juegos más nuevos, más indie, de todo tipo, más abiertos, de muchas distribuidoras. Google Games, pues, su nombre lo indica, saca juegos antiguos, aunque ahorita ya se metió con la distribución de juegos un poco más nuevos, y ha metido nuevos distribuidores, nuevas franquicias, nuevos estudios, etcétera. Pero su tirada más por juegos viejitos, ahí te puedes encontrar juegos para Windows 7, o sea, los primeros Fallout, de hecho, los están regalando, o sea, no sé qué se queja, ¿no? Si está regalando los primeros Fallout, estaba regalando, y tiene precios muy competitivos, o sea, en Google Games no encuentras juegos arriba de los 13, $20 aproximadamente, y Steam también los tiene, pero no es la tirada, vaya, o sea, no lo es. No entiendo realmente la queja hacia Steam, a lo mejor por el hecho que le esté quitando mercado, porque al final de cuentas son plataformas digitales y le come uno el mercado de otro, pero no se me hace justo, y no creo que tampoco la práctica de que te dan el 80% de descuento, porque no siempre te lo dan, en Steam te haga esperarte por un nuevo lanzamiento. Al menos, por ejemplo, un ejemplo muy fetiche que no va a pasar: Diablo 3, hay un juego fetiche que ya lo tengo apartado desde hace como 1000 años. O sea, no creo, yo no me esperaría que más de 6 meses a que lo pongan en oferta para poder disfrutar de ese juegazo. O sea, uno como fan, uno como persona, quiere disfrutarlo en ese momento. Digo, franquicias que aún a lo mejor juegos que salgan de lanzamiento, que no nos interesen tanto en ese momento, sí se podría comprar, pero así como lo plantea, muy fatalista GOG, mal por ellos Thatcher realmente, pero vamos, o sea, su tienda es muy buena, la visita, y pues ahí está mi opinión, señor Icaros. A esto, como dice el dicho, si el río suena es porque agua lleva. No sé ahorita por qué la queja de GOG, que tiene su mercado muy bien definido, muy muy diferente a lo que tiene Valve, y se está quejando en estos momentos porque seguramente ya tiene pensado en cómo competirle a Valve. Yo creo que es normal que piense hacerlo, que va a ser así, pero no es momento de tirar las pedradas. Bien lo dijo hace rato Euram, son plataformas muy diferentes y muy buenas, cada una tiene sus pros, y en este momento no tiene nada que pelear uno a la otra. Aunque en cierta forma sí le doy la razón, en el sentido de que mucha gente, al menos los que jugamos bastante en PC, pues sí preferimos esperarnos a que bajen de precio algunos juegos, pero esto casi siempre aplica a títulos que no son AAA, sino que, pues, digamos, están ahí y como que son recomendables, como dicen, ¿no?, para una rentada o a ver qué tal está, para probar un rato, y si te gusta, pues mejor te esperas hasta que baje de precio. Claro, suceden algunas situaciones muy contadas, como pasó con Deus Ex o Batman Arkham Asylum, que incluso lo bajaron hasta, creo que $5 en su momento para PC. No lo veo algo tan mal. Sí es cierto que a los clientes se nos están mal acostumbrando a esperar a que los juegos estén a un precio muy por debajo del precio de lanzamiento, pero pues al final de cuentas la culpa la tienen ellos mismos por participar e involucrarse en este tipo de promociones. Desafortunadamente ya les está saliendo el tiro por los lados y ni modo, la gente ya está acostumbrada. Sí, aquí escuchando precisamente a mis compañeros, a mis partners, sí se me hace bastante interesante, ¿no? Que de repente este tipo de prácticas que son muy diferentes realmente de parte de los dos sitios, de parte de las dos plataformas, llega un momento en el que se tenga que encontrar y justamente se encuentran en el punto más clave, ¿no? El precio de los videojuegos. ¿Cuánto cuesta realmente un videojuego? Ya como había mencionado aquí Urán, pues sí, la plataforma de Steam no prostituye los videojuegos, simplemente planea, quiero creer, planea la baja de precios en ciertos títulos y va ofertando precisamente lo que necesita que se mueva más o lo que está planeado para que se mueva. Digamos, no es los de Steam, pues no son no son un puesto, no son puestos que hay, ¿no? O sea, no nada más de que vamos a bajar el precio aquí esto para que salga, pero en caliente, ¿no? Porque me está echando a perder, sino que yo creo que llegan una estrategia, si bien algo agresiva, porque pues siempre ha sido como que la característica especial de Steam, creo que sí planean muy bien esos números antes de que lo hagan. Hasta ahorita pues, no se les ha revertido mucho, sí ha habido mucho odio de parte de sus competidores, pero pues, es más que nada de esperarse, ¿no? También recordemos que por ahí yo creo que de las empresas que ha dado pie para andar hablando precisamente de la controversia de lo que cuesta un videojuego, pues son la gente de Rovio con sus jueguitos de a dólar, ¿no? Como es el Angry Birds. Y cómo venden, ¿no? Ya por ahí vemos de repente las cifras como encabezados en los diarios virtuales. Entonces yo creo que ahorita es como que el auge mismo de la tecnología lo que orilla a Steam a pensar que precisamente ese tipo de ofertones, de este tipo de remates, son bastante necesarios precisamente para aprovechar lo que es la plataforma en línea. Y eso es algo que pues abre muchísimas posibilidades, ¿verdad? Que no llegue el momento en el que los licenciatarios de los juegos que distribuye pues le digan que ya le bajó demasiado. Hasta el día que yo sepa no han tenido algún agarrón legal. Espero que por ahí, si alguien sabe de alguna anécdota así de parte del equipo de Steam, pues me pueda corregir, ¿no? Pero que yo sepa, ¿sabes? Pues la gente que le da el permiso para distribuir sus títulos no ha tenido el más mínimo inconveniente. Aquí pues lo de GOG, como ya decía Urán también, son como unas como un berrinchito, ¿no? Acerca de lo que llega a mover. Que al final de cuentas, si es tan poco por lo mucho que bajan los precios, como ellos dicen, no veo por qué el comentario no tan asertivo que han hecho a los medios. Entonces yo creo que ahorita la política de Steam, yo soy un fan de Steam, entonces yo le doy mi enhorabuena de pulgar, ¿no? Está chido lo que hace, esperemos así cruzando los dedos que no se le vaya a revertir el efecto, y pues bueno, ¿no? Vamos a ver qué ocurre más adelante con GOG, que no dudo que de repente vaya también a meter ofertones en su página, ya es solo cuestión de tiempo para ver cuál es el siguiente movimiento. Bueno, lo particular pues el hecho de que alguien se queje de que una compañía como Steam esté diciendo que va a dar dándole descuentos a juegos de línea de vez en cuando, pues suena como una perorata de como si estuviéramos escuchando de una compañía que distribuye películas en línea y que cobra por ello de que, digamos, no sé, Netflix de pronto estuviera dando un descuento a su servicio mensual, ¿no? Para bajar las películas. Yo creo que eso, digo, quizá la analogía haga decir, es que no manchen, con esas iniciativas, pues seguramente alguien está, no sé, por el hecho de querer ver una película de Netflix, van a fijarse los estrenos de las películas. Así me sonó la analogía cuando dijeron, es que alguien no va a comprar el juego hasta que salgan los descuentos. Es cierto de que a veces los juegos son demasiado costosos como para andarlos pagando 1,000 pesos por un juego nuevo en una consola, pero pues a veces el juego es tan bueno que sí los merece, ¿no? En todo caso, la reflexión de hecho de buscar, de ahorrar, ¿cómo se llama?, de esperar un descuento para comprar un juego, pues aplica en muchas situaciones. En el caso de los juegos de PC, pues a veces es la mejor alternativa, es la alternativa más legal que podemos tener para cuando no nos alcanza realmente para comprar un juego, porque ustedes saben que en la PC cosas mucho peores que comprar un juego al 80% de descuento, que es obviamente recurrir a la piratería. Y si algo que a esto que me ha gustado de Valve es de que tengan ese tipo de descuentos en sus servicios, pues para evitar, pues precisamente para incrementar las ventas, y serían unos juegos que seguramente pues pueden subir si les dan descuento. Digo, yo creo que todos vamos a andar esperando a que salga un descuento muy grande por conseguir, no sé, Diablo 3, como habían mencionado. Yo creo que todo el mundo está esperando Diablo 3 y es capaz incluso hasta de pagar $10 más por tenerlo ahorita en sus manos, ¿no? Entonces, yo creo que pues Por ejemplo, para aquellos que no están tan picados en Diablo, pues sí, seguramente a lo mejor se van a esperar un poco o van a esperar a los comentarios de otros jugadores para ver si vale la pena comprarlo o no. Y lo más seguro es de que se van a esperar a los segundos. Yo creo que si eso es suficiente argumento, entonces GOG se está preocupando demasiado por las promociones que hace Valve, que pues realmente no le van a afectar. Ok. Y pues sí, nada más comentar, o bueno, por mi parte comentar que si bien pues Valve ha como que se ha ganado una reputación, o se ha ganado con un prestigio y una, sobre todo una preferencia sobre las personas a través de este tipo de promociones, creo que ha sido como que muy muy reconocible. Yo me acuerdo, bueno, yo recuerdo cuando iba como que naciendo Steam, y que a través de este tipo de cosas pues mucha gente pues le iba entrando al PC gaming, ¿no? O sea, se iba pasando del juego de consolas al PC gaming, al PC gaming, porque decían, no, pues Steam está ofreciendo los mismos juegos que en consolas, pero por lo menos, no sé, 100, 200 pesos más baratos, ¿no? Entonces mucha gente terminó como que adoptando esa mecánica o esa tipo de estrategia para evitar hacerse tantos gastos, ¿no? Y sobre todo con las promociones que venían haciendo después. Pero pues ahora sí que, como todo, ¿no? O sea, si de repente Steam trata de, por ejemplo, monopolizar la distribución digital, porque ya vemos que ahí está Origin también, y no sé, igual podría recurrir a este tipo de prácticas, que igual sería un poco peligroso, sobre todo en la situación que ya había comentado GOG, pero creo que de momento es un poco precipitado adelantar este tipo de circunstancias, ¿no? Yo creo que ya veremos qué sucede en uno o dos años, sobre todo con lo que ahorita vamos a platicar, pero ya veremos qué sucede, y ya veremos qué sucede también con Origin, y a ver cómo le va a competir a Steam más directamente, porque ya hemos visto que Origin pues ya ha tenido como que la aceptación, o ha llegado a acuerdos con diferentes compañías, y cada vez son más las compañías que acceden a publicar sus juegos en Origin. Entonces ya estaremos viendo qué hace Steam para no perder también a la gente que pues ya los tiene, como se podría decir, de clientes, ¿no? O bueno, en su preferencia. Pero bueno, también esta semana pues se platicó, más exactamente, si no me equivoco, el viernes, pues se platicó un poco de esta oferta de trabajo que se publicó en la página oficial de Valve, en la que publicaban que están buscando ingenieros en hardware, y que esto pues no quiere decir otra cosa más que están trabajando pues en llevar un producto real, en llevar una consola, por así decirlo, y que ellos mismos aclaran en su speech de la oferta de trabajo que no se tratan ni de controles, ni de gamepads, ni de mouse, ni de nada de eso. O sea, prácticamente dan a entender claramente de que están trabajando en una consola, y de que prácticamente pues ya están buscando a la gente para desarrollarla. O sea, ya prácticamente estamos diciendo que, no sé, es inminente, o bueno, eso podría parecer inminente dentro de este anuncio que están dando en la oferta de trabajo. Y no sé, ahí Euram, ¿qué opines? Si cree que esta consola de verdad es inminente, y en cuánto tiempo cree que la va a ver. A lo mejor, muy guajiramente hablando, y sería la próxima consola que me compraría realmente para la siguiente generación. No, para esta no, decidió para esta no. Se rumoreaban, o sea, los rumores apuntaban a que quería montar la plataforma Steam en esa consola y hacer que los juegos corrieran propiamente los de Steam en esa Steam Box, que como nombre código que le llaman. Pero bueno, es pensar muy muy muy muy a futuro, hacerle al pitonizo. ¿De qué es inminente con este pitonizo? Hacerle al adivino, sí. ¿De qué es inminente? Es inminente, sí, a lo mejor lleva en colaboración con otras marcas y quieren entrar a la competencia porque vieron que los videojuegos están agarrando mucha fuerza en estos días y que están ocupando un mercado muy grande, que está facturando muchísimo dinero, o sea, a la par casi del cine, o sea, no sé si más, no sé si menos, y se quiera meter a la carrera, ¿no? O sea, y tiene una plataforma muy sólida de distribución digital de juegos, que les pueden ahorrar muchísima lana a todos los productores y desarrolladoras de videojuegos. Claro está, porque no pagarían distribución, no pagarían al tipito de la esquina, sino directamente a la consola, ¿no? A la Valve. Y otra cosa, el poder, ¿no? Estamos hablando de que Steam son juegos de PC. Entonces, si eso me va a correr el Steam Battle, a lo mejor, ¿no? O sea, ya sabemos que Battle no lo vende Steam, ¿no? Pero si Battle llegase a correr en Ultra, como corre mi PC super tocho, ¿no? En mi consolita, oye, yo lo compro y a un muy buen precio. O sea, igual falta ver qué precio competitivo van a lanzar, ¿no? Pero de qué es inminente, ¿no? O sea, a lo mejor y sí, ¿no? Pero no esta generación, yo creo, y tampoco lo vamos a ver en 2003. Yo creo que a lo mejor y en un futuro sí se puede ver un Steambox, pero por lo pronto no, al menos en esta generación no. Sí, yo pienso exactamente igual que Abraham. Yo sigo posible la inminente salida de una Steambox, pero ahorita, si se dan cuenta, no creo que quiera competir directamente con el mercado de consolas, sino más bien lo que van a tratar de buscar sería definir una plataforma estándar para los juegos de PC o algo básico para que no quiera gastar en diversos accesorios, algo como una HTPC, una Home Theater PC, algo de ese tamaño, tal y como lo está haciendo Alienware con su X51, si no me equivoco, que viene siendo una PC, pero del tamaño de una consola. Y ahorita la reducción de componentes ha sido, ha llegado al grado que podemos jugar en, por ejemplo, una laptop de 14, 15 pulgadas, y problemas que en calidad media alta, juegos de, digamos, un Mass Effect 3 a 60 cuadros por segundo sin ningún problema. Yo creo que por ahí podría estar la jugada de Valve. Como vayan saliendo ahorita las nuevas placas de video de Nvidia y de ATI, que van a permitir mayor poder de procesamiento gráfico con un menor tamaño en sus componentes, yo creo que estaríamos viendo algo como una Apple TV, pero en como una PC, y conectarla sin ningún problema a tu televisión, que soporte algún pad especial de Valve, y pone tú, ¿por qué no? Dado que serían juegos de PC, nuevamente, todo esto es pura imaginación mía, conectarla vía USB, un teclado y un mouse, y así te vas a la casa de tus primos, de tus tíos, o te vas de viaje, lo conectas a la televisión del hotel, y sigues jugando exactamente con tus juegos que hayas comprado años atrás en PC y los estás jugando en PC. Algo me suena así, todo este rumor, y yo creo que espero no fallarle con toda esta adivinación. Okay. Por ahí dicen que la música, Lloyd, que ahí les pongas algo de música, ahí te encargan. que también, pues por ahí comentan que están bastante, los alborotaste, Uram, con lo de Pitonizo, ya se alborotaron ahí en el chat, pero bueno, pero bueno, ahí denle los links, dice Lloyd, que ahí le pasen los links de YouTube para la música. Y bueno, Uram, Angel, ¿tú qué quieres opinar de todo esto? Sí, no, disculpen, prácticamente resumiendo así de rápido, pues sí, yo creo que sí están haciendo algo allí en Valve, algo bastante bastante interesante, y pues la apuesta es precisamente tirarle a la onda móvil, ¿no? Que en cualquier lugar que tengas conexión, puedas llevar tu consola o puedas ir a gorrear la misma, ¿no? Y pues de ahí cargar tus perfiles, o sea, todo tenerlo en la nube. Se escucha muy complicado, pero pues yo creo que si hay alguien que puede entrarle y ya tiene una idea muy muy clara de lo que puede ser el juego en la nube, pues son los de Valve. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a esperar un poco. No dudo que van a seguir saliendo así rumores muy muy cañones. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre, a ver si cuando se anuncia la Wii U no nos salen con una sorpresita de por allá. Es que ya hay algo así, yo siento que la tirada es algo así como el OnLive o el Gaikai, que ya están, digo, a lo mejor aquí en México no, porque la conexión de banda ancha no es lo suficientemente perrona como para que corra juegos en HD, ¿no? Digámoslo así, pero yo creo que su tirada es a irse así, tipo OnLive, o sea, que puedas correr los juegos vía streaming. O sea, que ya hay, ya existe, ya está. Está el OnLive, está el Gaikai, los anunciados, o sea, ya hay, ¿no? Entonces, a lo mejor y su tirada es esa, o sea, si lo que plantea Horta y Angel es algo de portabilidad, funcionado por la nube, pues está el OnLive, que es una cosita de nada con su control propio. A lo mejor Steam va por ese tiro con su plataforma, quién sabe. Okay. Sí, ahora sí que, no sé, yo pienso que igual va a terminar sucediendo. Y como dice ahí Horta, no creo que vaya a competir tanto contra las consolas de, digamos, el Xbox 360, el PlayStation 3, o incluso el Wii, ¿no? Yo pienso que va a ir más a un mercado, pues, para el mercado que ya es de PC, ¿no? O sea, yo pienso que va a ir más para, digámoslo, no sé si extraer a toda esa gente que está utilizando Windows, ¿no? O toda esa gente que utiliza PC o Mac o lo que sea, y llevarlas como que a un entorno un poco más cerrado, donde ya la cosa sea, pues, directamente videojuegos, ¿no? Eloyd, ¿querías opinar algo, verdad, Dante? Yo creo que las consolas de esta generación y las de futura generación deberían de centrarse un montón en lo portátil, porque, pues, por alguna razón u otra, en casa es divertido, la experiencia con un buen sonido no es incomparable, pero creo que por tiempo, la mayoría de nosotros creo que prefiere jugar en portátiles, pues precisamente porque no podemos estar tanto tiempo jugando en nuestra casa o en una consola con televisión, y pues es mucho más práctico tener precisamente una portátil, y yo creo que ese sería una buena, un buen mercado en el cual se podría meter. Y sí, no sé, habría que ver, digo, es lo que falta en el mercado de las PCs, pues ya lo tienen, entonces pues sí habría que ver, digo, no sé, eso sería lo ideal. Ok, perfecto. Entonces, pues yo pienso que igual esta va a ser inminente, o sea, no creo que se la vayan a guardar, seguramente la van a presentar en algún momento, igual ya este año no, pero el siguiente muy seguramente sí. Y pues vamos a ver qué sucede. Y bueno, vamos a continuar con los temas. Esta semana pues se dio el Game Fest y se dio pues el concurso de Square Enix para Latinoamérica de desarrollo de videojuegos. Y pues por ahí pues fueron sucesos locales muy interesantes. Entonces, pues ahí primero platicando de lo de Square Enix, Lars, no sé qué nos quieras comentar de todo esto. Yo no tuve la oportunidad de ahí de estar con el creador con el fundador de Enix, pero a ver, cuéntanos tú qué impresiones te dejó. Igual creo que por ahí lo entrevistaste, ¿verdad? Así es, claro, lo entrevistamos de Play Reactor a Fukushima, que es fundador de Enix. Ahora sí que fue la experiencia de conocer a este señor, también a Igor, no me acuerdo el apellido, no sé si Eloy, tú también tuviste ahí algo que ver con, ¿te acuerdas del apellido de la otra persona? ¿Del PR? Gonzalo. No. No importa. Fukushima, vayamos al punto. Él es fundador de Enix. Él es básicamente el que creó esta iniciativa para Latinoamérica del Game Contest, que es para un desarrollo de videojuegos. O sea, se convoca a varios desarrolladores de videojuegos, obviamente no para una consola como tal, es más un poco más casual, para dispositivos portátiles. Y bueno, ahí está la convocatoria. Esto se hizo para que también demostrar el peso que tiene Latinoamérica en pues ahora sí que en la rama de videojuegos. A lo mejor sí es para portátil, para dispositivos Android, para iPad, para iPhone, en aplicación, pero se me hace una muy buena idea, porque le están dando el lugar a América Latina, a México, hablando de nuestro país, a México, como un importante país, que pues sí se le está dando lugar a este tipo de cosas, ¿no? Obviamente con esto se abren muchas puertas, de que podamos tener más presencia de Square Enix como tal en nuestro país. Y ahora, al ir con el señor Fukushima, le hicimos preguntas sobre su carrera, sobre él es arquitecto y básicamente no tiene ni idea ni conocimientos desde que inició la compañía de Enix, no tenía ni idea de cosas de videojuegos, no sabía pues cómo a lo mejor realizar uno, no sabía cómo programarlo. Él simplemente dijo, me gustan los videojuegos y voy a crear una, ahora sí que voy a crear una empresa que se dedique a esto. Y hizo igual un concurso, así convocó a varios desarrolladores, y parte de esos desarrolladores son los que están de cajón en juegos que ustedes ya han visto, como de Dragon Quest y así, Final Fantasy. Entonces, imagínense, la carrera del señor que no iba enfocada a, bueno, porque no iba enfocada a videojuegos, pero a él le gustaron, hizo este tipo de convocatorias igual, similares a la Game Contest de Latinoamérica. Y vaya, o sea, tuvo un buen impacto, se creó Enix, después se creó la fusión de Square con Enix, y bueno, ya ven los frutos que ha dado, ¿no? Obviamente ahí en la entrevista le hicimos preguntas sobre él, cómo consideró o qué es lo que lo llevó, aparte de esto, a tener ahora sí que la idea de una compañía de videojuegos que creara títulos como Dragon Quest, Final Fantasy, etcétera. Y él nos dijo que usted tenía tres grandes sueños. Uno, tener esta empresa, así como tal, de videojuegos. El segundo era tener un montón de dinero. Y el tercero, tener un mujeres. Ferrari. Así lo dijo, ¿no? Mujeres. Qué genial. Mujeres. Qué bonitas mujeres. Metas, brother. Me agrada. O sea, nada desvariado. Es la historia, de la semana, amiguitos. Ese es verídico. O sea, le hicimos esas preguntas, nos la contestó así tal cual. Te troleó. No, ¿cómo crees? De hecho, estuvimos así, nos quedamos también impresionados porque dijimos, wow, directo, a lo que iba, sin pelos en la lengua. Así nos dijo, o sea, dinero, mujeres, y ahora obviamente tener esto de lo que le gusta hoy, de lo que está viviendo. También es un campeón. Otra cosa, sí, no, es una persona muy chingona, la verdad, no tengo palabras, quedé encantado con el señor. También le preguntamos sobre que básicamente la fusión de Square Enix, si era lo que, bueno, de cómo lo ve y cómo él lo ha visto el desarrollo hasta estos días, ¿no? Y él nos dijo igual, así directo, yo esperaba más de esta fusión de Square Enix, no era lo que yo esperaba. Y nosotros, güey, o sea, ¿qué onda, no? Y le preguntamos, a ver, ¿por qué? Y nos dijo, es que esperábamos más desarrollo, un poco más de, o sea, que se expandiera más lo que es el desarrollo de videojuegos, que ambas partes tuvieran igualdad de ganancias, igualdad de oportunidades, y básicamente no fue lo que yo esperaba. Y así, sin más. O sea, no le gustó, vaya. Se podría decir que no le gustó. Pero, o sea, así quedó. Y ya conforme le fuimos preguntando sobre el evento, dice que igual, o sea, se le ocurrió la misma cuando inició su carrera. Inició esta carrera. Es igual, o sea, tuvo la idea y repartió, ahora sí que hizo mucha publicidad, marketing, se hizo la convocatoria, se creó un buen equipo de desarrollo de videojuegos, se encontraron a buenos buenas personas que en verdad aman su trabajo y que es lo que quiere aplicar y ver esto en América Latina. También es una gran oportunidad, digo yo, o sea, aparte de los premios que dan, aparte de las cosas que puede uno obtener. Pues güey, o sea, si alguien por ahí que está escuchándonos, si es desarrollador, no lo dude, participe. Y sirve, o sea, si el trabajo es reconocido, así hablándolo ya un poquito, ya sin entrevista ni nada, o sea, créeme que quien gane va a ser muy tomado en cuenta para otras cosas, ¿eh? No digo cuáles, pero sí va a ser tomado para muy, muy buenas cosas. O sea, hay que, quien sea de América Latina y de México, pues, jamás es chingón, aplíquese, porque son muy buenas cosas y es una convocatoria bastante interesante que abre las puertas al mercado mexicano a tener más presencia, y obviamente quien quita y probablemente ya tengamos aquí una serie de Square Enix como tal, como tenemos de Konami México, como de Warner Games México, Ubisoft México, pues, quien quita, ¿no? O sea, también creo que lo que nos caracteriza, así como país, es de que le echamos muchas ganas, o como dirían, ¿no? Le echamos muchos huevos. Y bueno, de lo de la Game Fest, pues... Ahorita lo comentamos aparte, ¿no? Y bueno, ahorita nada más quisiera igual comentar un poco de lo de Square Enix, que ¿sí? Como dices, pues sí es un... Más que un paso importante, igual para la gente que está interesada en desarrollar videojuegos, pues también para igual la industria en México, bueno, en Latinoamérica en general, pero sobre todo en México, porque pues siempre que se hace una representación de una compañía de videojuegos, normalmente eligen este país por su importante infraestructura para acoger este tipo de compañías, e igual sobre todo por el público que igual está muy cercano, o sea, las empresas en general tienen muy claro que México es como que un mercado muy grande de videojuegos, sobre todo para Latinoamérica. Entonces, pues igual por ahí mencionaba el señor fundador de Square Enix, digo, fundador de Enix, que dependiendo de los resultados de este concurso van a decir dónde van a instalar la sede, ¿no? La sede oficial de Square Enix en Latinoamérica, ¿no? Y que igualmente están tratando de buscar todo este talento y de buscar dónde está concentrado para igual empezar a desarrollar proyectos para móviles, para, supongo, para internet, para navegadores y un montón de cosas. Supongo que continúa. Ah, sí, supongo que esta va a ser como que la tirada. Igual recordemos que Square Enix, bueno, mucha gente lo desconoce, pero ellos igual tienen un mercado muy importante en móviles en Japón. O sea, incluso un Kingdom Hearts fue lanzado para móviles, Final Fantasy han sido lanzados para móviles. Recientemente fue anunciado un juego, un RPG para navegador, exclusivo de navegador. Entonces... es como que un mercado que le están tirando mucho, y yo creo que sobre todo México, siendo un país que igual ha encontrado en el iPhone, ha encontrado en el Android puertas para desarrollar videojuegos, yo pienso que esta es una importante oportunidad para todos los desarrolladores mexicanos, ¿no? Porque Square Enix, como ya mencioné con ejemplos, pues es una compañía que le da mucha importancia a este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo al desarrollo de móviles. Ahora sí, ¿querías comentar algo, Lars? A ver, adelante. Sí, bueno, como bien dices, toman mucho en cuenta la cuestión de este concurso para saber dónde a lo mejor poner la sede, pero influyen muchos factores, bueno, o sea, no nada más va a ser esto como tal, si se tiene una buena respuesta, obviamente, igual es bien posible y ojalá lo sea. Pero pues obviamente lo que se busca con esto es buscar a las personas que ganen se los van a llevar a otros trabajos, así se los van a tomar muy en cuenta, güey, para otras cosas muy grandes. Es lo que siento yo que va a pesar mucho, y la verdad aparte de esta plática, de este acercamiento con los medios que tuvo durante lo que fue la semana pasada, lunes, martes, miércoles y jueves, el viernes el señor ya se fue a su tierra, también dio una plática en el SAE, es una escuela, me parece que también se enfoca en una de sus carreras, porque ahí estudia los sábados Octavio Esteban, que es también editor de Play Reactor, estudia básicamente cosas igual de videojuegos, desarrollo de videojuegos, básicamente en Engines, y bueno, ahí dio una plática el señor igualmente para invitar a quien estuviera en este tipo de carrera a participar y a tener las ideas que tuviera en mente las aplicara en algún videojuego portátil de aquí, me parece que hasta agosto es cuando acaba esto y se anuncian básicamente a los ganadores, pero bueno, esto del tema que tú mencionas de Fukushima es lo que quería abarcar. Y obviamente mi opinión personal respecto a esto es de que el señor es muy respeto. Yo creo que no tenía el honor de conocerlo. Obviamente he visto a Hideo Kojima, a otros, bueno, a Reggie Fils-Aim y toda la onda. Pero así en una entrevista como la que tuvimos con el señor, ese acercamiento tan, pues obviamente pues, estuvimos en su cuarto de hotel, cotorreando, hablando y todo, me quedé encantado, La verdad es que el señor muy directo en las cosas que él comenta, y sobre todo que los sueños que él tenía, pues los consiguió. Y así como tal, dinero, mujeres y lo que le gusta. Así, sin más. O sea, amén al señor. Saber de que de pronto Square Enix tiene interés por buscar talentos en Latinoamérica, pues eso es parte de algo que yo ya he visto que se está dando mucho, sobre todo en Guadalajara, ¿no? En el aspecto de que se está gestando un proyecto en el que el gobierno está invitando a las empresas de multimedios, empieza uno hablando de los estudios que están haciendo películas animadas por computadora, que se vengan a Guadalajara. Ya están en desarrollo lo que es la ciudad, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, perdón. Pero va a ser un complejo que va más dirigido a que los estudios vengan a hacer sus trabajos computarizados aquí en Guadalajara. Que esto va a implicar estímulos, va a haber muchos estímulos para que las empresas vengan y contraten gente. Y es algo que se ha dado. Ustedes ya saben que Guadalajara ha buscado ese perfil que llaman de la capital del silicio mexicano, ¿no? Que es como que se quieren hacerla en San Francisco, Seattle Región 4. Y yo creo que a lo mejor Square ya está empezando a buscar talentos. Quizá ahorita al principio, para poderlos sacar, no sé, del país un momento y involucrarlos en proyectos. Pero esos elementos con experiencia, no duden que después vengan a Guadalajara, al Distrito Federal, no sé, a la ciudad donde de pronto Square Enix vea, donde pueda atraer más talentos y de pronto ellos puedan empezar a generar proyectos a nivel local en México. Eso es algo, eso a mí me suena como una grandiosa idea. Ahora sí que va a depender muchísimo de cómo siga nuestro país y de ver hasta dónde llega la ciudad mediática de que se está gestando en Guadalajara, hasta dónde va a terminar de construirse, porque ya ven, ha habido muy buenas ideas, pero a veces los proyectos no llegan a terminarse por una u otra desidia, ¿no? Ok, sí, ahora sí que como comentas es importante este tipo de proyectos, igual como dices, de repente hay muchos estudios que no logran como que llegar a concluir sus diferentes propuestas o proyectos o iniciativas dentro de ya sea juegos, películas, un montón de cosas que se están generando en este país a través del desarrollo como tal desde una computadora. Pero ahora sí que habrá que estar al pendiente a ver qué sucede. Esperemos que igual la gente de Square Enix también esté un poquito más cerca de Latinoamérica, que es una compañía que siempre se ha mantenido, por cierto, muy al margen, hasta el momento se había mantenido muy al margen de lo que era Latinoamérica, pero que vemos que ya está teniendo como que esas intenciones por tomar atención sobre todo a este tipo de mercado, ¿no? Y yo lo veo positivo, y sobre todo por el mercado que manejamos, el mercado que se maneja en México, como ya mencioné, de móviles, de internet, de juegos, de navegador y un montón de cosas. Yo creo que podría funcionar muy bien, y igual ya veremos cómo funciona todo esto. Pero vamos a pasar con lo siguiente, con lo otro que sucedió esta semana en el medio local, que fue el Game Fest, al que asistimos y al que también Aguilar se estuvo ahí acompañándonos, pero también estuvo por ahí Eloy, ¿qué te dejó este mini evento, este evento muy, muy peculiar, que a mí me llamó mucho la atención, pero quisiera que tú nos comentaras tu opinión antes de contarles la mía? Mira, no sé cómo describirlo. No me pareció impresionante, me pareció un poco soso. A lo mejor yo siento que porque lo vivimos como que en inicio de fin de semana y sobre todo temprano. No sé cómo hayan estado estos días y seguramente mañana será el día que esté más fuerte, sobre todo porque, de hecho hoy creo que empezaban con los torneos de Pro Evolution. Es un evento muy, muy casual. Es algo que sí sería bueno dejar en claro. No es para los que son muy clavados, no es onda EGS o torneos de Latin Gamer. Es algo muy, muy casual. Es para, más que nada, como un regalito para aquellas personas que son, digamos, noobs. Y que, están ahí en la plaza. Esto es en el Centro Comercial Satélite. Y más que nada es como, siento yo, que es como un regalito hacia la gente. O sea, no tanto así como como un evento a la onda española. Bueno, el Game Fest viene de la idea de España. Y allá sí es un poquito más competitivo. Aquí siento que lo tomaron muy a la onda, pues muy, muy fashion, muy, muy, muy relajadito. Es un buen inicio. Me agrada la idea de que haya, pues que haya como apertura a seguir haciendo eventos, a que las plazas ya comiencen a verlo. Y algo de lo que me gustó mucho de su campaña, pues es decir que los juegos en realidad son pues también cool. Que también por ahí, creo que esta semana hay otro evento de Geeks and Game o algo así. Game and Geeks, algo así. Y también tienen esa onda. Es algo que me agrada bastante. Que ya no solo cataloguen a los videojugadores como pues, así, gordito con lentes, con cola de caballo y sin bañarse, ¿no? Entonces, creo que ya es hora de que se den cuenta que pues, gamers sabemos de todos los sabores y colores y que pues, no por ser gamer vas a ser alguien que no tiene como que futuro, ¿no? Exactamente. De hecho, eso lo dijo el ingeniero. Exactamente, eso es lo que yo igual rescato de esta propuesta, que como dices, no es nada impactante comparado con un EGS. Bueno, el EGS tampoco es nada impactante, pero comparado con este, pues digamos que es como que una versión más light, ¿no? Y yo creo que, como dices, este evento más que ir enfocado a la persona que normalmente va al EGS, va enfocado a ese tipo de gente que ni siquiera conoce el EGS, ¿no? Y que de repente pues no ubica demasiado los videojuegos y que quizás sí ha escuchado hablar de los videojuegos o algunos videojuegos, pero no se ha dado cuenta de la gran cantidad de géneros que puede abarcar, ¿no? Todo el tipo de ofertas que hay, sobre todo para niños y para otro tipo de públicos. Y yo eso lo rescato. Por ahí alguien, no quiero decir quién porque no me puedo meter en problemas, pero decía que no estaba bien pensado porque no estaba pensando en el público gamer mexicano, ¿no? Y más que ser eso una mala, ¿cómo se puede decir?, referencia, yo creo que es una buena referencia. O sea, a mí me agrada eso, me agrada que las compañías digan, no, pues igual y no vamos a traer al mismo público que viene al EGS, pero pues igual y podemos atraer nuevo público. O sea, el ama de casa, no sé, tu sobrino, Celoid, que de repente no conozcan Kinect, y de repente pues vas a la plaza y ya como que descubren Kinect y pues terminan comprándolo la familia, ¿no? De hecho, así un comentario rápido, de hecho ese día que estábamos ahí haciendo la filmación y todo, estaba una señora viendo cómo jugaba el niñito, ¿no? Entonces preguntó así como al aire, ¿no? Más bien creo que se lo preguntaba a la persona que estaba haciendo la demostración, pero creo que no la escuchó. Preguntó a la señora, ¿y eso cuánto cuesta? Y estaba viendo precisamente Kinect Star Wars. Y le digo, no, pues cuesta 700 el juego y la consola pues cuesta 6,000 y algo. Y ahí dice la señora, se queda así como que, ah. Y entonces le pregunta al niñito, ¿te gusta? Y le dice, sí. Entonces la señora dice, pues vamos a decirle a tu papá que te lo compre. Entonces, sí es algo que en realidad funciona precisamente para eso, aperturar algo que a lo mejor la gente no conoce. Y como ya había dicho antes sobre Kinect Star Wars, pues está dedicado a precisamente traer público nuevo también. Entonces creo que es una muy buena estrategia que realizaron para acercar a la gente a los videojuegos. Es algo pues, que sí vale la pena. Y como digo, la persona que es el ingeniero que está a cargo de la plaza, pues él decía algo acerca de que siempre habían pensado que los videojuegos no era algo importante en México. Y al momento de aceptar esta apertura para realizar este evento, pues él acepta que se dio cuenta que los videojuegos ya no son nada más como que un nicho de mercado cerrado, que ya es algo que todo el mundo puede aceptar, que todo el mundo puede divertirse, que los videojuegos es algo muy amplio y que pues también quieren estar en esto. Entonces es algo que me gustó, y que es una persona de avanzada edad, alguien que yo considero que es de esas personas que tienen muy muy cerrados los digamos los cánones de las cosas que les gustan o de los negocios, que en su caso es su fuerte. Y siento que el hecho de que alguien de ese tipo se aperture para los videojuegos, creo que es un gran avance, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre todo yo también lo veo así. Recordemos que, bueno, nada más para, igual como dato, pues este Game Fest pues va a durar desde el 13 de abril, que fue la inauguración, este viernes, hasta el 30 de abril, hasta el lunes 30 de abril, Día del Niño. va a estar ahí en la plaza, se van a organizar torneos, se van a organizar, pues, igual puedes ir a jugar, igual, no sé, las familias que lleguen normalmente a la plaza, pues, pueden llegar y de repente darse cuenta que está Kinect y pues, seguramente los niños van a decir, pues, puedo jugar y como es gratis, ¿por qué no, verdad? Entonces, pues, se me hace una gran propuesta, o sea, a mí me encanta este tipo de cosas, de que no se preocupen exactamente por venderle al público que ya le vendieron, o sea, de decir, tú me compras el EGS, pues ahora vamos a hacer otro y igual te voy a cobrar, igual vas a venir a jugar juegos que igual podrías jugar, no sé, en un mes o si te esperas, o igual ya está el demo ahí en Xbox Live, ¿no? Entonces, a mí me agrada este tipo de propuestas, ojalá se expanda a más, o sea, que no sea solamente en Plaza Satélite, una vez al año, ¿no? O sea, que sea en Plaza Satélite y también en otras plazas importantes del Distrito Federal o incluso del interior de la República, ¿no? Yo pienso que eso puede impulsar mucho a los videojuegos, sobre todo darlos a conocer, más que tratar de venderlos, o sea, me refiero a venderlos con el sentido de venderlos a la gente de siempre, o sea, al típico gamer mexicano, ¿no? Como muchos lo dicen, que no sé, que como diría Eloy, si es un freak y si siempre está ahí clavado en los sitios de videojuegos y todo eso, ¿no? Entonces, a mí me encanta ese tipo de propuestas y siempre voy a apoyarlos. Igual algún día me gustaría emprender algo parecido, pero bueno, ya es un sueño guajiro. Lars, aprovechando que estás comentando igual, me gustaría que comentaras igual qué te ha parecido lo del Game Fest, sobre todo tú que estuviste muy cerca y no sé, te tocó ver a la gente y todo eso, entonces tú, ¿cómo viste la reacción de la gente ante esta propuesta? Ah, bueno, pues, me la pones bien difícil, mijo, estás viendo que casi no puedo decir algo negativo por las cuestiones en el país. Pero fue positivo, ¿no? Bueno, yo pienso. Bueno, no hay pex, lo malo de todo esto, es una muy buena idea, o sea, sí está muy bien enfocado, pero no, el desarrollo, obviamente el gamer, hay varios tipos de gamer, o sea, ya no es algo tan cerrado, deberían poner, pues obviamente pues para más hay muchas clasificaciones, hay hardcore gamers, hay casual gamers, etcétera, social gamers, o sea, hay juegos en los que yo esperaba más, pues un poco más de títulos y también compañías, obviamente no están solamente cuatro, me parece, Xbox, Konami, THQ, Logitech, por ahí está también Samsung y no me acuerdo qué otra, pero obviamente pues hay grandes ausentes, ¿no? Obviamente la idea como tal está muy bien, creo que es puede ser algo a considerar para ciertas cosas a futuro, quizá ciertos puntos de aquí se pueden aplicar a eventos que hace la compañía también, que es OELI, que organiza el Electronic Game Show, se pueden aplicar un poco algunas cosas del Game Fest para acercar a más gente a diferentes tipos. Pero pues sí falta, faltó más compañías, más títulos, creo que en lo personal, al estar yo ahí un poco más cercano a esto, pues que el evento necesitaba un poco más tiempo de desarrollo, obviamente para estos puntos que les comento, sí hay mucha gente, más niños, más que nada son niños los que están ahí, también lo que es los torneos, sí es típico, ¿no? Un torneo de PES. Sí hay mucho fanático de PES, de FIFA, etcétera. Pero pues aquí, pues obviamente no está Electronic Arts. Pues tuvieron que poner el torneo de PES. Hay torneo de Fruit Ninja. Y ya, pues, o sea, básicamente, o sea, los torneos, el que más llama la atención es el de PES 2012. Pero sí faltaron grandes, no sé, a lo mejor si está Xbox, pues faltó, no sé, un torneo de Gears, también, no sé, como creo que comentaba Lloyd, pues sí necesitan un poco más de ver que el gamer pues ya no solamente es una persona que está cerrada, ¿no? Que son pocos, o sea, ya un gamer hay varios, de varios colores, tamaños y sabores, casi. Entonces, como tal, mi opinión, sí está muy bien la idea, me gustó tal cual, faltaron muchas cosas en cuanto a organización, en cuanto a compañías, pero bueno, todo se puede solucionar con tiempo. Es una buena opción, no para todos, yo creo que más para que vayan con familia, con sus sobrinos, con sus hijos, no sé, quien tenga hijos, pues sí, es más en familia, la verdad es más enfocado a eso, algo más casual, no para el hardcore gamer, ¿no? Que le gusta como Halo Reach, Gears of War, no sé, creo que el único título así me, bueno, los únicos títulos más o menos así está Silent Hill Downpour, está un simulador de Forza, pero pues no, nada más, ¿no? O sea, sí es por ese lado yo quisiera sí enfocar a que el evento es más para ese tipo de personas, para familia, y no para pues, otro tipo, ¿no? O sea, como los hardcore gamers. Sí que, pues, o sea, los hardcore, pues, o bueno, los denominados hardcore, pues ya tienen, digámoslo así, el EGS, ¿no? Entonces, este tipo de propuestas a mí me gusta porque va enfocado a otro tipo de gente, y sobre todo más familiar, como mencionas, pero sí creo que, como ahí dices, hizo falta un poquito más de apoyo por parte de otros compañeros, pero para ser el primero, o bueno, el primer Game Fest que se organiza, yo lo veo muy bien. O sea, ya veremos cómo avanza con las siguientes ediciones, esperemos que se repita, y ya veremos qué tal se mueve el apoyo, sobre todo con los resultados que genere este. Yo pienso que lo que le falta algo, le falta ahí como que un stand de Game Planet, ¿no? Yo creo que Game Planet se amenzó mucho ahí, porque este sería una oportunidad para poner ahí una tiendita donde ya estén los precios y todos, porque como dice Lloyd, ahí muchas personas llegan a preguntar, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta aquello? ¿No? Pero le estás preguntando, no sé, a las personas menos indicadas, ¿no? Porque pues, las personas que están ahí son, pues digamos así, como que no son vendedores, son representantes de la compañía, o bueno, son personas que trabajan para la compañía y no son como tales las personas que te van a vender el juego, ¿no? Entonces yo creo que ahí se amenzó cualquier tienda de videojuegos, dígase Gamers, dígase Game Planet o cualquiera, y debió poner ahí su stand o su mini stand para por lo menos dar informes, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, ¿les parece? Vamos a dejar por ahí el Game Fest y ahora sí que nada más yo quiero recalcar eso, a aplaudirle la buena propuesta que están manejando. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que pues ya es el último. Y son las primeras impresiones de Max Payne 3, que por ahí Lars y Eloyd pues ya lo pudieron jugar. Entonces, Eloyd, por favor, coméntanos qué te ha parecido Max Payne, qué es lo que... sobre todo tú que ya has jugado, bueno, no sé Lars si haya jugado los anteriores, pero tú me has comentado mucho que sí eres bastante fan y que pues sí te ha dejado como que gratas impresiones, ¿no? A ver, continúa Eloy. Pues es bastante gratificante lo que pudimos probar. Tiene fallas, pero bueno, según lo que nos comentaron, la versión que probamos evidentemente es un beta, aún no es lo que va a salir al mercado. Y pues también tuvimos el problema de que estábamos jugando con el nivel de sensibilidad de mira ajustado a como le gustaba a las personas que nos estaban enseñando la demo. Entonces yo la sentía muy lenta, sobre todo porque, pues bueno, yo soy alguien que juega shooters rápidos como Halo y Call of Duty. Entonces pues sí sentí un poquito lenta la mira, se me hizo muy onda Grand Theft Auto. No, tampoco piensen que es la cochinada de movimiento de Grand Theft Auto en cuanto a disparos, no. Sí, sí está mucho mejor, está bastante bien llevado el control. Y yo creo que lo más importante pues es que este gameplay en realidad no afecta a lo que es la historia y la trama. ¿Cómo decirlo? El gameplay no se ve afectado precisamente por los controles. Sé que suena extraño, sé que suena tonto, pero digamos que el reto radica realmente en el movimiento del personaje en cuanto a apuntar. No tanto a moverse al mismo tiempo que apuntas, entonces ahí no es tan malo lo que ocurre. Y hay muchas escenas donde el moverse del personaje no necesariamente es moverse hacia un lado mientras apuntas. Y bueno, las misiones sí representan un gran grado de dificultad. La inteligencia artificial es brutalmente lista. Yo sé que mucha gente pensará, no es cierto, es como los enemigos de, no sé, de los últimos juegos que he jugado, Nexus, uno que tiene una inteligencia artificial muy buena. ¿Cómo se llama este que acaba? Syndicate también tiene una inteligencia artificial muy buena. Y esta aún es muchísimo mejor. Esta te tiende trampas, son muy rápidos. Eso es lo que me gusta, es muy rápido. Porque si tú te cubres, rápidamente te rodean. No es de que se esperan en lo que, ah, ya se cubrió, bueno, vamos a ver si lo rodeamos. No, o sea, ellos vienen corriendo directo hacia ti. Y la única manera de, digamos, enfrentarlos, pues es ir corriendo hacia ellos. Porque Max Payne es eso. Max Payne es el tipo despechado que tiene poco aprecio por su vida. Y la historia que nos manejan es bastante, bastante buena. Tiene flashbacks donde volvemos a ver a Max Payne con gabardina. Y te quedas de, güey, esto es lo que recuerdo de Max Payne 1, que es para mí el mejor título de Max Payne hasta ahorita. Bueno, el 3 creo que va a ser el que lo supera. Tiene una interfaz muy limpia. La onda de estilo cómic se regresa, pero en esta vez es como que muy ligera. Son como pequeños guiños que nos recuerdan que en el 2 se abusó de esto y que en el 1 era precisamente uno de sus partes importantes. Y lo más representativo de Max Payne, padre del Bullet Time, pues es precisamente esto, el Bullet Time, que te permite recordar muchísimo el Max Payne 1, donde tú podías casi girarte en 360 grados en el aire y matar a todos los que estaban alrededor. Entonces esto me gustó muchísimo de este juego. Los tiros afectan mucho, depende de dónde dispares. Si disparas en la pierna, pues no se va a morir nunca el tipo. Si disparas en el pecho, pues necesitas 2, 3, 4, depende si tienen chaleco antibalas, o muchos más disparos si tienen chaleco antibalas. Créeme, si disparan en el chaleco antibalas, no se van a morir tampoco. Si les disparas en el brazo, sueltan el arma a veces. Si les disparas en la cabeza, pues sí se mueren inmediatamente. Entonces, es muy, muy, muy, muy detallado el juego y gráficamente, así, digo, lo vimos en versión 360. Imagínense en lo que le estoy diciendo. En versión 360 lo puedo comparar en cuanto a detalle, no detalle gráfico de que se vea definido, sino de que tiene detalle de que, no sé, el pantalón se mancha de pasto, de las partículas de luz, las partículas de humo, las partículas de cuando disparan en la pared y se cae el cascajo. No sé, las partículas de cuando disparan en el piso y rebota el polvito y la bala. Todas esas cosas son muy, muy detalladas. En cuanto a detalle, está muy a la onda de Uncharted. Y eso es algo para 360. Para mí se me hace que está increíble porque no tiene caídas de frame rate. Y está bastante, bastante bregón. Y bueno, pues no sé qué más decir. O sea, yo no quiero sonar fanboy, pero para mí es uno de los juegos que va a estar muy, muy, muy fuertes en este año. Evidentemente no va a ser juego del año ni nada por el estilo, pero para todos los amantes de Max Payne, definitivamente es un must have it. Para todos aquellos que no lo tengan, les recomiendo que los compren los primeros juegos para que se den una idea de qué gran historia es. Y pues esta historia también va a estar bastante buena. Bueno, pues, aparte de lo que Eloy menciona, sí está. El juego es una maravilla. O sea, vivimos un beta bastante, bastante bien logrado que raya en un producto final. La gente de Rockstar Games, muy amable, nos explicó varios puntos sobre la jugabilidad, sobre la historia, también un poco sobre los tipos de cámara que maneja, la inteligencia artificial, que estoy de acuerdo con Eloy, es bastante, no, o sea, está genial. Es muy difícil, la verdad, hay algunos momentos en los que tú estás cubriéndote, ahora sí que de la balacera y todo, y estos los enemigos te rodean, y te rodean de forma que buscan cómo matarte. El juego es muy muy a la de machín, ahora de sal y enfréntate a todos, y a cómo vas, o sea, cómo vas, sin, no es un juego para estar cubriéndote al 100%, es un juego para ahora de a lo que vamos, es acción y adelante. También pues la historia pasa es varios años después de lo que vimos en los dos primeros, en las dos primeras entregas. Ahora tendremos lo que es la, bueno, utiliza muchos flashbacks para contar pues puntos importantes, pero en el tiempo en el que se maneja Max Payne 3 tiene lugar en Sao Paulo, Brasil. Es desde que acepta un trabajo de seguridad Max, de parte de su compañero, un antiguo compañero de trabajo, Raúl Pasos, creo que se llama, que estuvo con él pues, en los días de cuando estuvo de policía. Entonces, se encuentran trabajando para un empresario que se llama Rodrigo Blanco, y que pues básicamente es como que pues, su seguridad, ¿no? Para estar con él, para cuidarlo, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, este, raptan a la esposa de este Rodrigo Branco, se llama Fabiana, que es secuestrada por una banda llamada Comando Sombra. Y todo esto pues desata, ¿no?, la aventura que vamos a ver en Max Payne 3. Y que, bueno, que obviamente no se trata solamente de un simple secuestro, sino que Max se va a encontrar en el centro de algo mucho más grande. Entonces, este, los detalles del juego, pues lo que a mí me, lo que es básicamente por lo donde se mueve, es por la cámara de, ahora sí que Bullet Time, que básicamente es la forma en la que tú haces que el tiempo pase lento y dispares, este, para poder ahora sí que matar a tus enemigos de una forma tipo Matrix, por así decirlo, pero que lo utilizas de una manera bastante, bastante genial. Este, hay en el control, obviamente, como dice Eloy, lo probamos para 360. En el control, este, hay dos formas de activar este tipo de cámara, ¿no? La cámara bala, por así decirlo. Ahí con la palanca de stick de nuestra mano derecha del control de Xbox, obviamente voy a hablar de control de Xbox porque no lo probamos en Play 3. Este, en el stick lo tienes que presionar para activar el bullet time. Max se queda obviamente parado, así como tal, se detiene el tiempo, empiezas a disparar, empiezas a enfocar a tus enemigos, todo, ¿no?, normal. El otro tipo de bullet time es con uno de los botones de arriba. Lloyd, no sé si me puedas decir qué botón, porque la verdad no estoy muy familiarizado con los controles de 360, no sé si es el RB o el así, ¿no? ¿Me puedes ayudar? Lloyd. Ah, es RB. Sí, RB. Creo que no tiene. Sí. Ya vi tu contestación en el chat. Es RB. O sea, tú lo presionas. Ese tipo de bullet time que se acciona al presionar el RB es de que Max se lanza hacia la dirección en la que tú con el otro stick lo muevas. Puede ser a la derecha, enfrente, a la izquierda, de espaldas. Se lanza con un salto y la cámara se detiene y empiezas a disparar así muy al estilo de películas de acción. Sí, y se ve bastante genial porque, no, se da una sensación del juego con mucha adrenalina, con mucha acción. La música ayuda muy, o sea, lo que es, no, o sea, los sonidos, todo ayuda muy bien en este tipo de secuencia y de aspectos que le agregaron a tener dos acciones para tener la cámara bala. Que no pues, debo decirles que la verdad me gustó bastante, me hipié, o sea, sí me hipié porque, créanme, o sea, yo veía noticias de Max Payne, o sea, yo llegué a seguir el juego desde que se anunció, desde el desarrollo, desde los diarios de desarrollo, de diseño y tecnología, pero no esperaba tanto, no esperaba tanto, y se lo digo como una persona que sí ha tenido acercamiento con los anteriores títulos, pero que así fan de Max Payne no lo soy, o sea, no al 100%, o sea, le reconozco muchas cosas de lo que el título ha logrado en la industria, pero bueno, la verdad, para este acercamiento, el juego me compró, así que se los puedo decir, el juego me compró como tal. También vimos un poco lo que es la integración del sistema de Natural Motion de Euphoria, que básicamente es para que sea más realista. Este tipo de integración se basa en que sea más realista todo lo que hay alrededor del juego. Como bien lo decía Lloyd, puedes ver pues que el pasto o tierra se te pone en la ropa cuando te tiras, cuando caminas, cuando estás al aire libre y está lloviendo, se ve el sudor, pasas por unos arbustos, se mueven, se ven tus pisadas en el agua, las gotas, las balas también, se ve muy bien cuando le pegan a cierta parte del personaje, ya sea en el hombro, en la pierna, en la entrepierna, o sea, se ve cómo reaccionan donde cae la bala, y eso es básicamente lo que el Natural Motion de Euphoria crea, esas acciones tan realistas, tanto en tiroteos como en el ambiente, para que tú tengas un acercamiento como gamer en este juego más más enfocado a la realidad, y es una experiencia que pues obviamente cuando la vean van a saber a lo que nos referimos, porque que integren todos estos detalles a un videojuego se agradece mucho y se ve muy bien cómo con tiempo y con un buen equipo de trabajo y se puede entregar un juego increíble, ¿no? Y te pones a pensar en que wow, varios juegos o varios títulos deberían de desarrollarse así y no y dejar atrás un poquito el que haya títulos que salen una vez cada año, ¿no? Y conocemos varios, o sea, Assassin's Creed y así que salen al año y que dices tú, güey, o sea, con un tiempo dejar descansar a las franquicias, dejar un poquito ese espacio, crear juegos o hasta nuevas franquicias, ¿no? Crear juegos nuevos que tengan este tipo de trabajo atrás, que te entreguen algo a ti, o sea, ahí se ve cuando en verdad se puede y cuando en verdad cuando quieres entregar algo de calidad se puede hacer. El motor gráfico que usa Max Payne es el Rage Engine, el que básicamente han utilizado en juegos como Dead Red Redemption y otros títulos de Rockstar, pero tiene es el mismo motor pero más pulido, con más unos detalles extra para enfocar lo que quieren que nosotros como gamers observemos en el juego de Max Payne en su tercera entrega. Y la verdad es que sí se ve, en verdad se ve cómo lo integraron a un sistema más, un poco más complejo, sí, porque integraron el Natural Motion y que al darle esta pulidita al engine, al Rage, pues les quedó bastante bien. O sea, sí se ve el salto que dieron, a pesar de ser el mismo motor, en que las texturas y todo lo que están haciendo en cuanto a detalles, en cuanto a, como les comento, de la bala donde caiga, así reacciona el enemigo, o sea, se ve bastante bien el trabajo que realizaron, ¿no? Y obviamente que tiene los aspectos de novela gráfica, ¿no? También los flashbacks que vamos viendo durante el desarrollo. No pudimos probar básicamente el multiplayer porque no estuvo ahí la opción o no estuvo dentro de la presentación, pero bueno, básicamente lo que vimos fue lo esencial, ¿no? La parte que yo diría como el 60% de lo que vale el juego, el 70% de lo que vale el juego, que es la historia, el cómo es el gameplay y obviamente pues todo esto, ¿no? Del movimiento cómic que tiene durante los videos, los gráficos. Y bueno, es básicamente lo que pudimos notar del juego de Max Payne. Yo también al igual pienso que va a ser un título bastante fuerte. Tengo miedo un poco en cuanto a que en el gameplay el usar tanto a lo mejor la cámara, bueno, el bullet time, sea, nos canse, ¿no? O sea, tengo esa sensación de que como si usan, depende mucho de eso, depende mucho de la cámara de bala, pero pues, ojalá no sea algo que a la larga digas que sí está muy chingón al principio, pero me va a cansar o cansa. Oye, de Lars, tanto que lo usas. Ajá. Ahí eso que comentas, la versión que jugamos la jugamos en una dificultad media. Sí. Entonces, yo suelo darle mucho a los shooters en la mayor dificultad para hacerme pro y yo recuerdo mucho los Max Payne que el bullet time no se carga tan rápido, es muy difícil que tengas el bullet time y regularmente solo aparece en escenas como la primera que vimos, que bueno, no es ningún spoiler, sale en el trailer, dispara a cinco personas cayendo desde un andamio. Entonces ahí es cuando siempre se usan y es muy raro que tengas tantos como en el juego que probamos. O sea, ahí es porque está en una dificultad muy baja, entonces es difícil que tengas tanto bullet time. Y entre otras de las cosas de tener o no tanto bullet time, pues las versiones anteriores ya tenías este efecto y pues yo puedo decirte como asiduo fan que no cansa. No, bueno, es como comento, mi bueno, o sea, es algo que hasta que tengamos el juego, pues ya te puedo decir que yo no estoy afirmando nada, solamente digo que me da un poco de así de ese detalle, que puede ser que ojalá no caiga en eso y ya cuando lo tengamos y cuando ya juguemos totalmente al 100% el juego de Max Payne 3, pues podemos retractarnos y yo te puedo decir, no, güey, la neta es un juego de que va a ser de los mejores de este año, ¿no? Y pues aún así, es un título muy fuerte, que sí, cuando sea el lanzamiento, cuando lo tenga, van a ver de lo que hablamos, porque la verdad el juego va, está muy bien realizado, tiene muchas cosas atrás de él, que la verdad lo hacen uno de los mejores juegos que va a haber para este año. Ok, este Urama ahí tenía algunas preguntas, seguramente es bastante fan, entonces ahí lo tienen todo hypeado, ya lo dejaron todo prácticamente rodando en el piso. Urama, a ver si puedes levantarte y hacerle las preguntas que tenías ahí pensadas para Eloyt, sí. Lars. Primero, ¿probaron el multijugador? O sea, ¿llegaron a probar el multi? Como comenté, fue lo único que no probamos. No lo dejaron probar, okay, bueno. X con la pregunta. ¿Probaron alguna versión que no fuera de 360? No, solamente de Xbox 360. Solo de Xbox 360. Pero se ve bastante antes, bien. Ya de que Uram siga con sus preguntas. Uram, ¿nos escuchaste, no, cabrón? Sí. Ah, okay. Ya, continúa. Ya, gracias. Ahora, este ya es más de parte de otra persona. Más que nada es por la historia, ¿no? Estamos hablando de que Max Payne es el aspecto visual, algo así, más oscuro, algo más como novela negra de esos tiempos, tipo el noir, ¿no? Tipo noir, el asunto, ¿no? Más tipo cómic. La historia, que haya tanto color y así tan... que haya tanto color, ya ves que es en Brasil, etcétera. No le resta puntos a la historia, o sea, sí se mantiene así como en el 1 y en el 2, digo, es, y aparte de eso, si a alguien, por ejemplo, como Lars o otra persona que no es fan de la saga y que quiere iniciar con este, ¿se puede iniciar con este Max Payne? O sea, ¿se puede iniciar sin que... Si que se puede, ¿no? Pero, o sea, te dan como una remembranza de las versiones anteriores, de los juegos anteriores, diciéndote, mira, es que pasó esto, mataron a la esposa de Max Payne, ¿verdad? Mira, la versión que nos dieron es una beta. Entonces no empezaba directamente, bueno, sí empezaba en el capítulo 1, pero no era precisamente lo que van a ver. Pero yo como persona que, bueno, ahí soy medio friki de este. Para que la historia concuerde con lo que vas a ver, tienes que checar por ahí un cómic que tienen, y de ahí es donde es el puente de las historias. Sí, a huevo que puedes entrar a jugarlo sin haber probado los anteriores, sin haber leído este cómic, porque por sí solo la historia es bastante buena. Es como una historia de policíacos. Es como ver Rápido y Furioso 5, pues la ves y dices, ah, está chingón, está palomera, y hasta ahí. O sea, no tiene trascendencia tanto la historia pasada. O sea, bueno, sí tiene trascendencia, pero no es necesaria. Los flashbacks que vas a tener dentro del juego te van a ayudar, sí, a entender. Exacto, okay. Eso es lo que los flashbacks te van a ayudar mucho en lo que entender la historia. También, como decías tú, a lo mejor el color, ¿no? Que tenga muchos, bueno, el que sea como es en Sao Paulo, Brasil. Yo me tomo esa pregunta como cuando me preguntan qué te pareció la fotografía de esta película, ¿no? Que viste. Yo me tomo esa pregunta así, fíjate que no le está nada de importancia, porque hay varios niveles donde sí se usa a lo mejor ese tipo de, pues, de aspecto visual, pero también pues los flashbacks, pues las otras misiones también de noche y en otros escenarios, o sea, no le resta para nada, o sea, la verdad te puedo decir que el juego se mantiene y está muy bien así. Ya mis últimas dos preguntas. La primera, nunca preguntaron con los chicos de Rockstar, o sea, si tuvieron la oportunidad, ¿por qué no van a sacar una demo? O sea, ¿cuál es el problema para que saquen una demo? Y la otra es, ya ves que Max Payne ahorita trae una panzota de esas de caguama que no se aguanta ni él solo. Digo, que no se ve lastrada el movimiento del personaje en sí, digo, porque en el 1 y en el 2 pues estaba... Una de las cosas que preguntas, lo de la demo, el motor gráfico es bastante pesado. Si sacasen una demo, no pregunté la verdad, pero mínimo pesaría unos 2.5 gigas. Entonces, no sé si lo saquen o no tengo la menor idea. Creo, según yo, que no, pero ajá, sí sería. El motor gráfico pesa demasiado, no es tanto los videos o lo que trae, es más que nada porque todos los videos son en tiempo real. Entonces, el motor gráfico pesaría muchísimo. Por otro lado, preguntaste que por la panza no se ha afectado. Rockstar suele hacer juegos muy orientados a decir, ay, espera, los del chat no me están escuchando, hermano. Ya, perdón. Rockstar suele hacer muchos juegos orientados a que los personajes son humanos, no son superhéroes, sí, no son Rambo, no son Master Chief, no son superhéroes, nada, son güeyes normales, ¿no? Max Payne está viejo. Max Payne ya es viejo. Max Payne le disparan en un hombro y se le va todo así la vida, casi casi literal. Entonces sí. El movimiento se vuelve torpe, se va balanceando por todos lados, etcétera. Entonces pues por algo Max Payne es adicto a los painkillers, ¿no? Y sí. Y sí te demuestra mucho el desgaste físico que tiene Max, porque pues, es viejo, ya no es lo que era antes, como quien dice, ¿no? Entonces sí, corre un poquito menos, ¿no? Sí es un poco más lento, sí es diferente. O sea, si tú eres persona que ha jugado el 1 y el 2, sobre todo el 1, donde era muy ágil, muy rápido, los brincos parecían pues así como del salto del tigre, ¿no? Entonces, esos brincos sí los hace, pero ya no se ven tan fluidos y tan rápidos. Entonces, sí se nota, y como te digo, el nivel de detalle es grandísimo, y si hay una escena, bueno, un capítulo donde tienes el brazo herido, pues te la vas a ver canija y, por ejemplo, disparar a dos manos no se puede. Entonces, pues sí está, aquí, sí pasa factura, pues. Sí, aquí sí puede cargar dos armas, ¿no? Dos pistolas. Pistolas y también metralletas, bueno, son fusiles. Fusiles, qué buena onda, ¿no? Pues ya me hipearon, ya me la vendieron. Hay una cosa que me gusta mucho. Los enemigos tienen lámparas, pues te dan literalmente el lamparazo y no ves dónde están sus caras o sus cuerpos para dispararles. Pero si tú tomas la lámpara, también los lamparás a ellos, entonces eso está padre porque también los amensas, los destreza. Ok, perfecto. Eso sería todo porque ya quizás estamos ajustaditos en tiempo. Sí, ya habrá más tiempo para hablar de Max Payne, sobre todo. Ahora que salga a la venta, pues si no me equivoco ahí la fecha es 15 de mayo, ¿verdad? Para PlayStation 3 y Xbox 360. Y para PC va a salir hasta el 29, ¿no? Ok, sí, creo que sí. Y Maide, también hay por como dato ahí para los que tengan iOS y Android. Está Max Payne Mobile, que salió el viernes, el jueves, salió para iOS, y en 12 días va a estar para Android. Ah, ok. Pero la versión de iOS, ¿de qué es o qué, en qué consiste? ¿No sabes? Sí, es más o menos el 1, pero tiene extras. Entonces, ok. Este es como un remake, ¿no?, del 1. Más o menos, pero sí tiene... Digamos que el control obviamente no es el mismo y sí es... Sí, es como una reversión más adecuada a lo que te digo de este cómic, que es como el puente entre el 2 y el 3. Es como para ajustar la historia a lo que está sucediendo. Ah, ok. Está bueno. Que yo no sabía, por cierto, que el 1 había salido para Game Boy Advance. Ah, ni yo. Órale, eso está cool. Pero obviamente le hicieron como con un port así lo más posible para... digamos que le cambiaron el 3D a Sprites y así como que todo muy reciente, Evil 1 casi. No, pues, sí, es Remedy dice que es chingoncísimo. Y ya ven que Remedy tenía la franquicia, ¿no? Y ahorita que la tiene el Rockstar, a ver qué tal. Ahí, Lars, ¿querías comentar algo, Lars? No, te iba a comentar que sí, sí existe el juego para Game Boy Advance que lo desarrolló, creo que Mobius algo, que no estoy muy de acuerdo, no estoy muy familiarizado, no me acuerdo bien del nombre. Pero que después fue conocida así como Rockstar Leaf. Y bueno, pues varía un poquito, ¿no? En ciertas características, nuevamente, la historia y el bullet time, pues, están tal cual y todo. Pero, pues, algunas... Debido a las limitaciones, ¿no? algunos niveles, pues, se omitieron, se acortaron, se quitaron, entonces, pues obviamente lo bueno del juego que yo cuando estaba más morrito me acuerdo muy bien que tenía una como tipo novela gráfica, ¿no?, del original, así muy chido la verdad, con sus respectivas voces. Entonces era un detalle muy padre. De hecho, o sea, no muy familiarizado con Max Payne al 100%, pero sí he seguido parte de este juego. Okay. Sí, ahora sí que no me acordaba, ya está. Sí me acuerdo de haber visto la caja incluso de Max Payne de Game Boy Advance, pero no me acordaba hasta ahorita que pues recordamos Max Payne y todo eso, me vino a la mente ese recuerdo y me puse a investigar y ya vi que sí. Pero en su momento no me tocó jugarlo, pero bueno, no es que no me tocara, es que no me llamó la atención comprarlo, pero yo creo que algún día ahí veremos qué tal, porque ya me dejó ahí como que picado. Pero bueno, vamos a pasar a las conclusiones y comerciales de este episodio. Se supone que en este episodio vamos a hablar de Xenoblade, pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio. E igual yo creo que también hablaremos de Fez, ahí como spoiler, ya les estoy dando el spoiler de lo que vamos a hablar la próxima semana, pero pues ahí estaremos hablando yo creo que de eso. Y pues ya sería todo por esta emisión que ya ha sido maratónica. Vamos a pasar ahora sí a conclusiones y comerciales con este Lars. Lars, por favor, coméntanos tus conclusiones y comerciales, por favor. Y antes que nada, agradecerte igual el regalo ahí para las personas que escuchan Reset, igual la dinámica que ahorita hicimos, sobre todo para escoger al ganador, igual, ahora sí, Lars, adelante. No tienes que agradecer, muy buen, mis conclusiones, pues, no, pues fueron muchos temas, así que simplemente creo que omitir un poquito eso, ya es muy tarde. Mis comerciales, ya saben, estamos en Play Reactor, es play-reactor.com. También me pueden contactar vía Twitter, @lars_dan. Igualmente ahí luego se me aloca la mente y empiezo luego a regalar cositas, a lo mejor no juegos, pero sí luego regalo un llavero o algo, no sé, unas cartas de alguna cosa, bufandas, o sea, luego ya tiene un buen que no lo hago, o sea, yo creo que el último regalé, no sé qué regalé, ni de hecho algo de Batman, me ponen unos pósters, sí. Ya me acordé, regalé unos posters de Batman Arkham City. Pero también para cualquier pregunta o cualquier cosa, ahí estamos en Twitter, para que también nos sigan en PlayReactor, @PlayReactor, y Facebook, que de hecho ya están los dibujos de los ganadores, de los que llegaron a la final y a nuestra votación en facebook.com/PlayReactorMX. Y bueno, pues visiten la página, vamos a tener muy buenas cosas para esta semana. Aparte de que tendremos en video la entrevista con Fukushima, tenemos ya reseñas de Kid Icarus, de Silent Hill HD Collection, también tenemos reseñas de películas, de American Pie, de Rec 3, también también vamos a tener ahí una participación en, vamos a estar en Ibero, que en el evento de Geek and Games, así que si se dan una vuelta por allá, ahí nos veremos. Y pues creo que sería todo, pues ya lo demás es de cine y de no tanto enfocado a la industria de los videojuegos, pero pues ahí estamos por cualquier cosa. Y gracias muchachos por darme el espacio también para participar en su programa de Reset como cada semana, y no tienen que agradecer los regalos, obviamente es para los que nos escuchan, los lectores, y pues se hace lo posible, ¿no? Para darles esos beneficios. Porque a mí me gustaría que cuando yo estaba, no estaba en el medio, cuando no era nadie, obviamente era muy chido, ¿no? Saber que, wow, van a regalar esto, van a regalar lo otro, y ahí es muy padre. Entonces yo, me gusta, ¿verdad?, estar en esto y ser partícipe ahora del otro lado, casi casi. Okay, perfecto. Ahora sí que igual ahí, por ahí dice Luis que Macube ahí solicita también lo de sus cartas, por cierto. Entonces, estamos poniendo de acuerdo, Lars y yo, ya igual para investigar lo del precio de envío. A ver, sí que se nos está complicando un poco por eso, porque pues esta semana sí estuvo como que muy, muy saturada. Sí, es que no es mala onda, se nos ha complicado mucho porque pues, fueron un buen de cosas, ¿no? Tanto en videojuegos, eventos y obviamente nuestros trabajo por mi lado también, o sea, sí, se nos ha complicado un poquito ese detalle, porque no crean que ir a eventos o cubrir cosas así, nada más hacer presencia, ¿no? Es hacer ediciones, hacer notas, y no, son muchas cosas, entonces no es por mala onda, o sea, ahí lo tengo, ni siquiera lo he movido de la bodega tal cual, No creas si me escucha Macub, no lo voy a regalar a otra persona, ahí lo tengo, ahí está. Ajá. Y pues, esperemos que ya esta semana, ¿no, Icarus? ¿Sí? ver eso. Y la persona igual, ahí se me fue el nombre, pero Stratosid, pues como vive en el DF, pues no se nos va a complicar tanto, entonces igual para que igual no se preocupe. Entonces ahí, muchas gracias igual Stratosid por participar. Y bueno, muchas gracias Lars por acompañarnos esta noche. Y vamos a pasar ahí con Alarcual. Alarcual, ¿algún comentario final que les quieras dar? Que te integraste bastante tarde y luego pues, ya con lo del concurso pues ya no nos dio tiempo como que platicar bien. Pero a ver, Alarcual, coméntanos algún comentario que tengas, igual tus comerciales. A ver, pues como no hay chance de hablar de FES, jueguenlo. Así a ciegas les puedo augurar un buen rato. Juegazo que ya pueden encontrar en la Xbox Live Arcade, creo que está en 1200, 800, ya no me acuerdo cuánto pagué, nada, después de comprar en cuanto estuvo, pero ahí la recomendación. Y pues como siempre, invitarlos ahí que escuchen el Push Star. Tuvimos un episodio muy interesante donde hablamos acerca de la música de los videojuegos, cómo ha sido la trascendencia acerca de este elemento tan esencial que se ha vuelto dentro de un videojuego, ahí con el buen Evan Fokalov, ahí colega nuestro. Y pues invitarlos ahí, ya saben, en el Facebook, que es es facebook.com/ el Push Start, y por supuesto también en Twitter, es @PushStar, ahí nos encontramos, ahí seguimos dándole, difundiendo la palabra gamer. Y como siempre, me gustó aquí escuchar los comentarios, echarles madre aquí en el chat, que de verdad estuvo bueno cuando fue lo del concurso. Y felicidades al campeón. Y bueno, un abrazo ahí a Lars, al Eloy, al Euram, al Icarus, que aguantaron hasta el final. Perfecto, muchas gracias a Darjual. Y bueno, también tenemos por ahí a Euram. Euram, por favor, coméntanos pues algún comentario final, e igual pues dónde te pueden contactar. Que por ahí dices que te va a golpear tu novio, que no sé. Su novio. No, y me quedo con el Captivate, que Capcom nos las va a meter doblada, nos va a vender los juegos así a puro cachito, van a ver, yo no sé. El Resident Evil 6, el 60% del disco va a ser DLC, yo lo sé. Pero bueno, eso es X. Jueguen Xenoblade, aquellos que cuenten con una Wii, rentenlo, jueguenlo. Está difícil de conseguir, la verdad, a mí me costó mucho. Jueguenlo, está muy, muy, muy bueno. Le he dado muchas horas, muchísimas, demasiadas a mi forma de ver, pero está muy bueno para que así ya podamos comentar en el siguiente episodio. Y pues para contactarme ahí, trolearme y decirme cosas y etc, en mi Twitter, que es _arrobaura, pues por aquí vamos a andar echándole carrilla a todo. Perfecto, muchas gracias, Euram. Y también tenemos ahí al productor Eloy. Eloy, por favor, coméntales pues algún comentario final que tengas, o igual pues tus vías de contacto. Pues sí, ahí les quedé un poquito mal con la música, es que ando acá con unas reparaciones que necesito con mi changarro, también por eso ando aquí medio ausente, pero pues ya al próxima entrega, ya sea de Lounge, Flashback o Reset, pues ya les vamos a tener la musiquita bien con ganas. También pónganme ahí los links, ya saben que si no los pelo en el chat porque luego estoy en la mensa, pues me lo pueden mandar vía Twitter, que por cierto es @Eloid, con H al final. Y pues ahí ya les pondré más atención porque se me bota el pop-up o me suena el celular y ya digo, ok, ya me mandaron algo. Entonces ahí les pido de favor que cuando necesiten o quieran alguna canción, pues ahí me la hagan saber de preferencia en vía Twitter para que les haga más caso, porque luego en el chat no me da tiempo de estar viendo todo lo que ponen. Y bueno, pues por otro lado, los invitamos a que, sí, estoy bien, ¿verdad vos? Este viernes sí ya hay Flashback. Uh-huh. De nuevo, okay, este sí. Viernes tenemos de nuevo Flashback, esto que al parecer les agradó mucho y es es nuestro proyecto acerca de videojuegos retro. Que pues el buen Euram se le pasó ahí decir que es el host. Y bueno, pues los invitamos a que nos escuchen, tenemos buenas sorpresas Y bueno, pues también a los que gusten integrarse a la comunidad de Reset como staff, pues ahí mándenle su currículum a Icaros, saben, @Icaros, él es el que contrata y el que les dice si eres bueno, si no, síguenos escuchando para que aprendas. Y pues ya. Eso, okay. Eso es lo que tengo que decirles, y los queremos mucho y así ya. Okay. Y bueno, muchas gracias igual Eloy por ahí echarnos la mano con la producción. Igual pues nada más me queda comentarles que igual nos pueden seguir en twitter.com/resetmx o en facebook.com/reset.tv. Igual pues ahí nos pueden encontrar en YouTube o en iTunes y en todos los lugares que quieran, ahí nos van a encontrar siempre como resetmx. Y bueno, nada más me queda ahí agregar que como ahí ya dijo Eloy, este miércoles, antes que nada, tenemos Reset Lounge como cada semana. Y el viernes pues vamos a tener el segundo beta de Flashback, que recuerden que es nuestro nuevo podcast, que es Podcast Retro de videojuegos. Entonces ahí vamos a estar platicando un poco igual de algunas cosas bastante retro. Entonces pues ahí no dejen de acompañarnos, mejor dicho, no dejen de acompañarnos, porque pues ustedes son los que nos motivan a seguir pues transmitiendo y hacer siguiendo pues esto que hacemos con mucho gusto, que son los podcasts y los videos y todo esto que hacemos para ustedes, y su respuesta es todo lo que nos motiva pues a continuar cada día con ello. Entonces pues si ustedes no están el día de mañana aquí, pues quién sabe si nosotros estemos aquí, ¿no? Entonces todo lo que hacemos se lo debemos a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues nada más me queda ahí saludar a toda la gente que se quedó en el chat hasta el final, que empezamos con bastante gente, pero pues yo entiendo que pues van cayendo en el camino, porque pues es bastante tarde. Yo creo que igual vamos ahí a reconsiderar si cambiamos el horario por lo menos una hora antes, pero bueno. Ahí saludos a Beta Rayausi, a Crossdan, a Dios, a Enrique Farrón, a Euram, a Futuro Yellow, a Giseli 14, a Josuke M, a Nadie, a Pitbull, a Pseudogeek Macube, a Strato Seed, a Tecnómano, a Víctor, a Big Bone, mejor dicho, a Zoro Coliver. Muchas gracias a todos, muchas gracias a toda la gente que igual está escuchando el editado. Nos escuchamos la próxima semana en el reset número 45. Y sí, ya se viene pronto el especial de Silent Hill. Ya no me lleguen más reply. Sí lo vamos a hacer por ahí de finales de abril. O sea, bueno, pónganle que en unas 2 semanas posiblemente. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.